todos, bienvenidos al programa 49. Nos quedan un par de horitas antes de celebrar nuestro 50 cumpleaños. Pero, como digo, antes de esa celebración nos queda un programa que creo que va a ser muy redondo, un programa muy completo, que va a contar, como siempre, las sombras con el señor Albert. Y comenzamos con las presentaciones, esta vez con el señor Dani. ¿Qué tal, Dani? Encarna. Dani que empieza a tope en este programa. ¿Qué tal, Dani? Es que hace mucho tiempo que no hago la gracieta de Encarna, entonces ya tocaba. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el programa? Pues rico. Ya vais a verlo. Seguimos con el señor David Castañer. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, David? Pues nada, aquí tirandillo. Ya hago por los pelos y también, pero bueno, aquí estamos. Lo mismo te pregunto, ¿cómo ves el programa de hoy? Bueno, muy completito. Aunque yo he de decir que de Doom estoy un poquito pez, pero bueno, se hará lo que se pueda, como siempre. Bueno, a ver lo que sacamos entre todos, y entre ese todos está el señor David. ¿Qué tal, David? Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo vas, David? Pues nada, muy bien, y nada, lo mismo que mis compañeros, creo que el programa de hoy va a ser muy rico. Oye, David, ¿la foto de Fernando Esteso para cuándo, tronco? Que no la veo en la página. Déjame que me lo pides un poquito más. Vale, tú por la mano ya la has visto, o sea que creo que sí, que la pondremos, pero déjame que me lo piense. Señor Héctor, ¿cómo vamos? Bien, aquí tirandillo, echando rato como buenamente se puede. Bueno, Héctor, ¿qué tal? Que estás haciendo muchos amigos por Ebay, ¿no? ¿Eh? No, amigos no, yo qué sé. ¿No amigos, yo qué sé? yo qué sé, ¿a qué viene? Déjalo. Oye, Héctor, ¿no habías conocido a una persona por Ebay que te había vendido no sé qué historia de una televisión o algo así? Ah, sí, le dije eso, le dije que se había abierto el foro y no me ha vuelto a dirigir la palabra. Vaya, ya hemos perdido un oyente, gracias, ¿eh? Seguimos, señor Javier Ortiz, que viene un ratito con nosotros. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿cómo vais? Oye, ¿qué haces aquí que no estás en el Facebook actualizando y tal? Pues mira, no sé, porque me parece que me habéis engañado, me habéis dicho, y me sorprende después de lo de los bárbaros, pero se ve que me habéis llamado otra vez. Hombre, porque aquí hay Doom, hay Super Nintendo y tienes que estar por aquí danzando. Bueno, ahí estaremos, venga. Señor Marcos. Hey, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo vamos? Bien, aquí un poco liado, pero bien también. ¿Cómo ves el programa, Marcos? Que aquí hay un jueguecito que te mola mucho, un top que te mola aún más. Hombre, ya iba siendo hora de este pedazo de top para la Super Nintendo que vamos a tener. El bueno de Altamar ya se ha liado a hacer el recuento de votos y tenemos aquí muy buenas cositas para hablar. Señor Altamar, ¿cómo estamos? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Pues un poco hasta los cojones porque estoy con una portabilidad de estas de compañías de móviles a vueltas y llevo ya un día y pico sin móvil, así que a ver si consigo darme el puto móvil mañana, pero bueno, salvo eso, bien. Bueno, el programa de hoy, muy rico, ese top que has estado contando uno por uno los votos, ¿cómo lo ves? Sí, estuvo emocionante y todo, ¿eh? Porque había dos o tres que estaban ahí y tal, y yo pensaba que iba a ganar uno y al final ganó otro, pero bueno, ya hablaremos en su momento, pero bien, hubo ahí. Y señor Javi, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo no es por ser envidioso, pero también ando con un rollo de portabilidad, es muy chungo, de esto de que hacen cosas por tu cuenta sin que te avisen, y esta vez lo que han hecho es cancelarlo porque es que nos faltaba un dato. Coño, pues llama y pídemelo y ya está. Pero no canceles portabilidad y me mandes a la mierda las dos líneas y la polla vinagre. Pues así estamos. Además, que las necesitarás para el programa de hoy porque este top está calentito. ¿Qué te parece el programa de hoy? Hombre, hoy programón. Programón porque tenemos juegazos, un juegazo solo y luego una pedazo serie del copón. Así que muy bien. Bueno, y dicho esto y acabando las presentaciones, tengo que recordaros que todavía está abierto el top de juegos Mierder, que no sé cuántas votaciones tenemos, unos 30 o algo así, que se están viendo, como digo, cosas bastante curiosas, pero bueno, que aún está abierto y que tenéis que votar a ver qué sale de todo esto. Y dicho esto y dejando esta pequeña nota, vamos al sumario. ¿Qué tendremos en el programa número 49 de la segunda temporada de Fase Bonus? Tendremos un juego, un juegazo, el rey de los juegos en primera persona, Doom. Hablaremos un poquito acerca de Medal of Honor, este juego que igual nos sorprende, igual no, continuará la línea. Ya veremos qué sale de todo esto. Tendremos el top que comentó Altamair, un top de 10 juegos de Super Nintendo donde... ¿Quién ha sido? Joder. Yo creo que ha sido Ortiz, ¿eh? ¿Ha sido tú, Ortiz? Castiga al Facebook, mándale al Facebook. Yo no he sido. Vale, venga. tendremos el top de Super Nintendo que Altamair os propuso. Todas las votaciones que habéis hecho, tanto vosotros como nosotros, han dado esta lista, que ya veremos lo que sale. ¿Habrá sorpresas? No lo sabemos. Nosotros tampoco conocemos esta lista que ha confeccionado el señor Altamair. Y para terminar, una nueva sección, una serie manga que recomendamos a todos. La serie es Cowboy Bebop. El juego de esta semana, como hemos comentado al principio, es el rey de los juegos en primera persona, este Doom, que salió en 1993 de la mano de John Romero y John Carmack, un juego que creo que todo el mundo conocerá. Igual comentamos alguna curiosidad que desconocéis, pero básicamente, como siempre, hablaremos de nuestros recuerdos, de lo que vivimos en ese tiempo jugando a Doom, uno de los juegos que particularmente más horas ha dedicado en mi vida. Como comentaba antes, el rey de los shooter, que no era ni mucho menos el primer juego en primera persona. Habíamos tenido, como comenté hace tiempo, juegos incluso en ordenadores de 8-bit, como este Aliens. Teníamos un juego bastante interesante con vista en primera persona. También llegaron los juegos con técnica Free Escape, este Thriller que comentábamos alguna vez, y el Total Eclipse. No fue hasta Wolfenstein, muchos años después, cuando empezaban a despuntar los ordenadores PC, empezaban a dar patadas a sus competidores y llegaban a ser lo que es a día de hoy. Wolfenstein, por supuesto, cosechó unas críticas bastante buenas, y un año después de este Wolfenstein llegó este Doom. ¿Qué se puede decir de este Doom para ir empezando? A nivel de guión, es un guión muy simple, creo que muchos de vosotros lo conoceréis casi más por Doom 3 que por el primer Doom. Una estación de científicos aposentada en las lunas de Marte, tanto Phobos como Deimos, abre una especie de puerta interdimensional donde todas las figuras del infierno pasan a este planeta Marte. Dicho esto, nosotros encarnamos al único superviviente de este planeta. No hay más supervivientes en este juego, no encontraremos otros personajes, solamente seremos nosotros y nuestras armas. Y el fin de este juego, como todos sabéis, es llegar al último escenario, aniquilar al enemigo final y punto. Para llegar a este punto, cogeremos llaves, cogeremos armamento, botiquines, ítems. Pues básicamente es lo que creo que conocéis todos, así que explicar el guión de este juego es un poco, vamos a decirlo así, absurdo. Y dicho esto, ¿qué más se podía comentar de este juego? Pues sí, como tú decías, es una evolución lógica respecto a Wolfenstein 3D, pero realmente, al menos en mi opinión, Doom fue el juego que popularizó el género de los juegos de disparos en primera persona. Yo creo que la mayor baza, bueno, una de las mayores bazas que tenía este Doom para pasar a la historia, para ser recordado, no sé si sería correcto decir 17 o 18 años después de su salida, no sé si salió en el 92 o en el 93, es el hecho de que tenía un diseño de niveles que para mí es brillante. O sea, dejando a un lado el hecho de que era capaz de dar una sensación de profundidad, de 3D, sin ser en sentido estricto un juego en 3D, yo creo que el diseño de niveles del primer Doom era sencillamente magnífico. Yo creo que muy pocos juegos en su género lo han superado en ese sentido. Incluso a día de hoy, por ejemplo, las últimas entregas de Call of Duty o de Medal of Honor, por poner así dos ejemplos un poco más recientes, tienen unos niveles muchísimo más simples. O sea, ya no se trata tanto del elemento exploración, de ir abriendo puertas, la tensión de no saber qué te vas a encontrar a la vuelta de la esquina, te vas a encontrar de la siguiente puerta, o ir buscando las llaves que van abriendo determinados sectores del nivel, sino que yo creo que los FPS, los first person shooters, están yendo un poquito hacia un derrotero que a mí personalmente no me gusta demasiado, que es el de correr como un cabrón y avanzar, pero siempre en una línea más o menos recta, o de una forma, dicho en sentido figurado, lineal. Yo estoy de acuerdo contigo, Dani, los niveles, la creación de estos niveles me parece un acierto total. Explotaban lo que es el engine de Doom, que como tú has comentado no era exactamente un juego 3D. Creo que el primer juego 3D, si no recuerdo mal, es Quake. Este Doom usaba unas técnicas muy similares a la que usaba Wolfenstein, una especie de modo 7, como he comentado siempre, el modo 7 de Super Nintendo, que te elevaba esos mapas planos para conseguir ese aspecto de distancia, por decirlo así. Tenía ciertas mejoras mejoras conforme a Wolfenstein. Creo que casi todo el mundo sabrá que Wolfenstein, las alturas siempre eran la misma, no había una altura variable. Este Doom solucionaba eso, sí que tenía altura variable, tenía ascensores, tenía escaleras, tenía pequeños detalles que ayudaban a la creación de estos mapas. Lo que no incorporaba, hasta Quake me parece que no lo incorporaban, de hecho, era la inclusión de habitaciones superpuestas. De todas formas, como comentas, un acierto, por supuesto, son los niveles, pero otro acierto, y creo que esto no sé si mucha gente se ha dado cuenta de ello, a pesar de que sea una bestia parda en cuanto a técnica, lo que creo que es un acierto total es el diseño artístico. De la mano de Adrian Carmack y Gavin Clouch, es una cosa que yo siempre mantendré. Este juego es lo que es gracias al diseño artístico de los enemigos. Pues sí, yo creo que era bastante original. O sea, nos presentaba, bueno, se supone que en estas lunas de Marte, la UAC hace un experimento que resulta fallido, y a través de esa puerta dimensional pues empiezan a entrar seres de otra dimensión. Esa dimensión la vamos a llamar, digamos, por así decirlo, infierno, y realmente entran una serie de demonios. No sé si alguien ve ciertos paralelismos con el argumento de Doom y el argumento de cierto juego protagonizado por un científico con gafas, pero el caso es que el diseño de los personajes era, a mí realmente me encantaban. Primero porque eran bastante detallados para la época, y segundo porque los hacía bastante bastante aterradores, no tanto por su aspecto, sino por determinados sonidos que emitían o por ciertos patrones de ataque que tenían. Yo creo que Doom introducía un elemento de terror bastante importante, aunque si bien es cierto su antecesor Wolfenstein 3D sí que te sometía a bastante tensión, pues yo creo que Doom fue el primer juego de estas características que nos hizo pasar miedo, o por lo menos un poquito de mal rollo. Yo me voy a poner un poquito en antecedentes para explicar lo siguiente y para argumentar un poquito lo que estamos comentando Dani y yo. Os tengo que recordar que Wolfenstein salió en el 92 y requería una máquina papérrima, un 286 a 16 MHz y con un mega de RAM, y que al año siguiente salió este Doom en el 93 requiriendo una auténtica bestia parda. Era un 486 a 66 con 4 MB de RAM para exprimirle todo el jugo, aunque se podía ejecutar por supuesto en ordenadores menores. Lo que quiero decir con esto es que esto no es algo que salga de la Wikipedia ni nada por el estilo, esto es algo a nivel personal mío. Yo tenía por aquel entonces, cuando salió Doom, un 286 de esta clase. Por supuesto, Doom ni me ejecutaba ni nada. Lo que sí que tuve la suerte de encontrar fue muchos editores, Dani luego nos contará algo de esto, tanto para Wolfenstein como para Doom, y os puedo asegurar que se pueden exportar todas las texturas de los sprites, tanto de texturas de terreno como los sprites de este Doom, lo montáis en el Wolfenstein 3D sin tocar absolutamente nada, y os queda un Wolfenstein 3D precioso, que es algo que yo hice y que por aquel entonces se hacía. Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que de arquitectura los niveles de Doom eran una maravilla, un Wolfenstein con los gráficos de Doom era absolutamente brillante. Lo que quiero decir, y apoyando lo que dice Dani, es eso, que los gráficos de Doom están creados, creo que recordar que se dijo, aparte de basándose en la película de Aliens y Evil Dead, están creados de una manera tan soberbia que cualquier juego que tenga esos gráficos va a quedar bien sí o sí. Sí, yo recuerdo aquellas texturas. Por ejemplo, había niveles que tenían paredes con textura de piel humana como desgarrada, y a mí me impresionaba muchísimo. Aparte que, teniendo en cuenta los motores gráficos que se movían por aquella época, en que la mayor parte de los juegos eran totalmente planos, ver un juego en 3D o en un pseudo 3D que realmente parecía 3D con esa calidad de texturas era realmente raro, sobre todo si teníamos una máquina bastante potente como para tener el juego en detalle alto. Pero por ejemplo, como dice Ignacio, el juego podría correr, por ejemplo, en un 386 a 33 MHz con 4 MB de RAM, lo sé porque lo he probado, pero lo tienes que poner a detalle bajo, tenías que reducir bastante la pantalla para conseguir un nivel de actualización de pantalla que hiciese el juego jugable. Hombre, esto por otro lado también es muy bueno, porque yo creo que si Doom puede presumir de algo es de ser un juego bastante flexible, no solo porque estaba basado en un motor gráfico muy fácilmente portable y muy fácil manejable, como más tarde veremos en este programa, sino también porque todas esas opciones de personalización, de nivel de detalle, de reducir pantalla, hacía que aunque no tuvieses la máquina óptima para jugar al juego, pues pudieses disfrutarlo en bastante buena medida, que es algo de lo que no muchos juegos de aquella época podían presumir. Es decir, yo creo que en aquella época había bastantes juegos que o tenías o reunías requisitos, digamos, mínimos recomendados, o simplemente no jugabas. Sí, Dani, la verdad es que eso sí, que el Doom era muy adaptable, pero yo recuerdo que yo tenía un 486SX a 50, me tiraba bastante bien, pero en casa de un colega hacíamos eso, reducíamos el tamaño de ventana, iba muy fluido y muy, muy bien. Pero a mí lo que me llama la atención, que tú decías que aquellas texturas de las paredes y tal, a mí al contrario, casi, yo estoy acostumbrado a ir todo el tiempo por habitaciones o pasillos o subterráneos, y había en los últimos niveles, que era en el infierno me parece, o cualquier nivel que tuviese cielo abierto, me llamaba mucho más atención el espacio abierto, ¿sabes? Sí, las texturas de espacio abierto, que realmente eran texturas, era realmente una especie de pared enorme a la que se le ponía la textura de paisaje, y se veían realmente muy, muy detallados, sobre todo si lo ponías a 640x480, era alucinante algunos niveles, salir allí a esas montañas cubiertas de lava, o esos parajes desérticos, que por otro lado intentan darnos esa ambientación, digamos, marciana, ¿no? Me impresionó muchísimo ese juego. En un primer momento he de admitir que no me causó muy buena impresión, porque lo vi jugar así un poco y me pareció una especie de Eye of the Beholder con una escopeta ahí puesta, pero una vez que lo pruebas y ves todo lo que es y sientes, sobre todo si lo juegas con auriculares, que en aquella época no era muy frecuente ver ordenadores con tarjeta de sonido, pero si lo jugabas en un ordenador con una tarjeta de sonido medio aceptable con auriculares, el juego ganaba mucho, sobre todo por su ambientación sonora. Yo creo que podríamos empezar a hablar un poco no solo gráficos y del sonido, sino también de los enemigos, de las armas. No sé si alguno recordará algún enfrentamiento especialmente duro cuando se encontró con su primer ciberdemon, en cuanto se, no sé, podríamos ir hablando uno por uno de los enemigos con los que te encontrabas. Lo que comentó Dani de la ambientación sonora, eso quería hablar yo de ello, porque fue lo que más me sorprendió a mí de este juego. Yo creo que me lo enseñó un colega hace ni se sabe de años. Un CD que le había mandado un familiar suyo que vive en Estados Unidos. Bueno, imaginaos, porque era aquello. Y me acuerdo que el día que lo probé en su casa, porque yo no tenía un ordenador que pudiera con él todavía, y joder, eso, lo que más me llamó la atención fue el sonido, lo de, por ejemplo, acercarte a una pared y poder escuchar los monstruos que había detrás de ella, o acercarte a una puerta sin abrirla y escuchar cómo estaban detrás gruñendo y haciendo ruido, y eso fue lo que más me sorprendió de primeras del Doom. La verdad es que estaba muy, muy logrado eso. Hombre, sonaba pero realmente impresionante. Wolfenstein sonaba muy bien, pero el primer disparo que metes con esa escopeta del Doom, yo creo que te se queda marcado a fuego como la primera vez que disparas con la escopeta el Alone in the Dark. Lo que tú dices, Javi, las pajarracas que se montaban entre ellos pegándose chufas, que sonaba eso pero de la hostia. Sí, o otros detalles, como por ejemplo, bueno, ya lo podemos comentar después también, pero también me llamó mucho la atención la primera vez que vi a un monstruo pegarse contra otro, porque estabas tú allí en el medio y uno se tocaba o se daba con otro y se empezaban a matar entre ellos y luego iban a por ti, que era, no sé, supongo que igual algún otro juego anterior ya lo había mostrado, pero yo fue la primera vez que vi eso y me llamó mucho la atención eso, de decir, ese puntito ahí de realidad, de decir, ¿por qué saben que tienen que atacarme a mí? Igual se tienen que atacar entre ellos, pues ese tipo de cosas también me gustaron mucho. Sí, además es bastante curioso, porque ese pequeño atisbo, digamos, de inteligencia artificial que tenía Doom le daba mucha vida, ¿no? Sobre todo porque en algunos momentos incluso podías aprovechar eso en tu beneficio, es decir, te podías entrar en una... Yo recuerdo que, por ejemplo, en Doom 2, que ya sé que no es el primer Doom, pero es que es prácticamente el mismo motor gráfico, casi las mismas armas, casi los mismos enemigos y todo, y era casi una expansión del primer Doom, más que una segunda parte. En Doom 2 hay un nivel que se llama Tricks and Traps, que es mi favorito. Ya he dicho que en Doom hay mucho componente de exploración, mucho de ir buscando por habitaciones, a ver qué llave me abre tal otra, tal puerta, qué llave me abre tal otra, para ir avanzando. Había una habitación que estaba llena a rebosar de enemigos, y una de las formas de salir más o menos indemne de aquello, bueno, una opción era coger una bola de que te daba invencibilidad temporal, que si queréis luego hablamos de los objetos que había, que los había bastante curiosos, y otra opción era abrir la puerta, pegar un tiro y salir de najas. Y la verdad es que eso, aunque parezca una tontería, como montabas un caos tremendo solo por pegar ese tiro, la mitad de los enemigos acababan matándose entre ellos, y eran enemigos bastante fuertes. Por ejemplo, ya que sacamos a colación el tema de los enemigos, yo recuerdo los que serían enemigos de infantería, eran los marines y los soldados de los marines, los sargentos de los marines, que son antiguos compañeros tuyos, pero se supone que poseídos por demonios o medio zombificados, que que eran los que te proporcionaban, los primeros que te proporcionaban, primero, un poquito de munición para la pistola, porque empezabas el juego solamente con una pistola y tus puños, y los sargentos te daban la escopeta, que yo creo que era el primer arma, digamos, potente que tenías en el juego y posiblemente la que más acababas usando, porque en cuanto a relación, efectividad, consumo de munición y munición disponible, porque sargentos había muchísimos en todos los niveles, era posiblemente la más útil, la más versátil, que era otra cosa que me gustaría comentar de Doom, que era un juego en el que tenías que economizar muchísimo la munición porque distaba mucho de ser ilimitada, y además tenías que tener mucho cuidado también con qué arma elegías para matar a ciertos enemigos, porque por ejemplo había enemigos que eran muy poco vulnerables a las balas de la pistola o de la ametralladora y lo eran un poco más los cartuchos de escopeta. Había enemigos que a los que directamente tenías que tirarles cohetes de ahí para arriba, porque si no no les hacías una mierda, y cosas así. Luego, yéndome un poco por, me estoy yendo un poco por las ramas, están los tipos estos que iban con ametralladoras, que además te daban a ti una ametralladora en el momento en el que te cargabas a uno, que eran bastante peligrosos porque tenían bastante tendencia a emboscarte o buscar recovecos desde los cuales asaltarte, y además una vez que te enfilaban, como estuvieses en un pasillo estrecho, en una estancia pequeña en la que no pudieras moverte mucho, te destrozaban, porque aunque una sola bala de estos tíos no te hacía gran cosa, una ráfaga entera ya era una historia muy distinta. Luego, los enemigos que son así más frecuentes y digamos que los que te hacían desperdiciar más munición, porque realmente no tenías nada a cambio de cargártelos, y muchas veces, a no ser que supusiesen una amenaza directa, era mejor casi que no te enfrentaras directamente a ellos, eran los Sims, que yo me acuerdo que un redactor de las Superjuegos, no me acuerdo quién, decía que IMP, o sea IMP, que es diablillo en inglés, realmente IMP era el acrónimo de indigestión de morcillas picantes, porque el tío se dedicaba a tirar bolas de fuego, que eran, yo imagino que un poquito indigestas también, si te comías un par de ellas. Ese era el negro. Javi. Ese era el negro, que conocido en mi entorno por el negro. El negro. Yo me acuerdo de que un amigo y yo llamamos los concóncodos. ¿Eh? Y os preguntaréis, ¿qué puta mierda de nombre es ese? Pues muy sencillo, porque como hacían concóncodos. Mira, yo digo el que tiraba fuego. Uno que era, pues eso, casi como de color marrón oscuro, negro. Sí, claro, el negro. El imp, el demonio, el que tiraba bolas de fuego. Pero es halcón cóncodo. Los que hacían ese ruido que dices tú eran los cerdos. Ellos no tiraban nada, ¿no? No, eso eran los imps. Los demons tenían un rugido que parecía más bien de león. Los demonios estos rosas que no tenían ataques a distancia y te atacaban siempre atacándote por de la espalda o por un flanco, mordisqueándote. Por cierto, de un pozo de mordisco te podían hacer bastante pupita. Esos rugían más bien como leones o algo parecido, más bien gruñían como gorrinos, sí, como cerdos. Claro, pero los que hacían eran los Sims. O sea, no voy a volver a hacer esto aunque me lo pidáis, ¿vale? Que tengo la garganta muy jodida. ¿Y cuáles eran unos enemigos que había que eran como los bichos estos de Hellraiser, que tenía como clavos por el cuerpo? Pero que son los que dice Dani, los Sims estos, ¿eh? Son los Sims estos, vale. Sí, vale. Tenían como una especie de pinchos en los hombros. Luego sí, estaban las Lost Souls, que eran las calaveras estas flotantes, que atacaban mediante la maravillosa táctica del Surf Rush. Los que pueden a StarCraft supongo que sabrán de lo que estoy hablando. O sea, nunca su fuerza estaba en el número. No tenían ataques a distancia, siempre atacaban cuerpo a cuerpo y eran bastante débiles. Además, un buen tiro con la escopeta o incluso unos cuantos tiros con la pistola bastaba para reventarlas. El problema es que nunca venían de una en una ni de dos en dos, sino como de cinco en cinco, seis en seis. Y si te acorralaban, suponía un problema bastante grande. Estas Lost Souls, por cierto, podían venir ellas solitas o podían venir dentro de un bicharraco, una especie de, no sé si como los Beholder de Dungeons and Dragons, que se llamaban Pain Elemental, que era una especie de Kinder Sorpresa del infierno, que reventabas a un bicho de eso y de pronto salían un montón de calaveras de estas, así como, ala, venga, fiesta. Y muy parecidos a estos Pain Elemental, eran los Cacodemons. Su nombre viene del griego Cacodaimon, que significa espíritu malo o demonio malo. O sea, no se rompieron mucho la cabeza poniéndole el nombre. Y eran unas bolas de color rojo con cuernos y una boca enorme que disparaban una especie de bolas de fuego azul que hacían bastante pupita. Ah, lo que decía Javi, los cerdos, los demonios rosas de la boca enorme, eran muy divertidos en su versión invisible, que además los creadores del juego tenían siempre la bondad, la deferencia para contigo. de ponértelos en sitios en los que estaba muy oscuro, que una de las cosas que te permitía el motor del Doom era graduar el nivel de luz, de no solo del nivel, sino de salas o incluso de sectores concretos dentro de la sala, pudiendo hacer, si te lo currabas un poquito, pues bueno, de hecho en el propio juego sabía, gradaciones de luz o sitios que estaban un poquito más en sombras y sitios que estaban un poquito más claros. Y los sitios más en sombras, siempre que oías un gruñido y se te ponía la pantalla en rojo, era porque había sido mordido por un hijo de puta de estos. Y luego estaban los Hell Knight y los Barons of Hell, que eran, bueno, los Hell Knight eran una especie de sátiros o de faunos, pero hasta arriba de esteroides y ciclaos. O sea, era un poco, iban al mismo gimnasio de Chris Redfield, el de Resident Evil, y además de tirarte unas bolas de, no sé si de moco verde o algo así, que te hacían muchísimo daño. Si te pillaban en un combate cuerpo a cuerpo, o sea, si te pillaban muy cerquita, pues directamente estabas muerto de dos hostias, porque con una sola hostia ya te hacían mierda. Y los Barons of Hell, que eran lo mismo, pero con un bronceado de este, el bronceado alemán este que yo me pillo cuando me da el sol más de 5 minutos, iban así como muy rojitos ellos, que daban hostias como el doble de bestias. Luego había unos bichos que me daban a mí bastante mal rollo, que eran los Arachnotron, que eran algo así como el bicho ese de las tortugas ninja, que era solo un cerebro con cara, pero además con unas patas mecánicas y un cañón que disparaba cohetes, que era divertidísimo. Encontrarse con dos o tres de estos bicharracos era una fiesta, en serio, era genial. Les dabas así unos abracitos y venían a decirte, oh amigo mío, quiéreme, dame mimitos, era estupendo, y luego morías. Luego estaban los Revenant, que eran, bueno, en un juego de estos de mal rollito y miedo y violencia no podían faltar los zombies. Pues Revenant eran una especie de zombies un poco así como, un poco desmejorados, porque estaban así como escuálidos, un poco esqueléticos, y tenían lanzacohetes en las sombreras, que es una cosa que siempre viene muy bien. Yo el otro día en el programa este de la tele, en el Bricomanía, te enseñaban cómo hacerte unas. Estupendo, maravilloso. Estaban muy bien estos bichos, ya te digo, encontrarte con uno de estos, aparte que te daban puñetazos y lo encontrabas cerca, pues si te lo encontrabas lejos te tiraban misiles de dos en dos. Con uno bastaba para matarte, así que imagínate con dos lo que te podían hacer. Luego están los Mancubus, que son algo así como el primo feo mutante de Honda, el de Street Fighter 2, que también tienen dos cañones de plasma y disparan a ráfagas con cañones de plasma, que si una sola bola de plasma te puede fumar la mitad de la energía, pues si te pilla una ráfaga de esas, pues directamente estabas un poquito, como decirlo, perjudicado. Siguiendo con los bichos estos horribles, espantosos y tal, estos de los que voy a hablar ahora no estoy seguro si fueron introducidos en Doom 2 o si en el Doom 1 aparecían. Eran unos bicharracos de color verde muy altos, con una figura así como muy, muy estilizada, humanoides, que se llaman los Arkville, que eran unos tíos que directamente con mirarte te mataban. O sea, era una cosa estupenda. Ellos te llegaban, te miraban, veías como en tu pantalla se te ponía una especie de llama verde, y si no corrías como un cabrón en la dirección contraria en la que estaban, o si no te apartabas lo suficiente, esa especie de llama verde reventaba y te hacía fofadina. Estaba muy bien. Eran unos bichos muy, muy, muy encantadores, muy majos. Creo que hacían voluntariado social por las tardes y estaban en alguna ONG o algo así. Luego estaban las arañas gigantes. En la fuente estoy consultando, se llaman Spider Mastermind, pero yo no las recuerdo por ese nombre, sinceramente. Tiene que ser algún tipo de error. Que eran como los Arachnotron, pero talla XXL. Y en lugar de equipadas con un lanzador de cohetes, estaban equipadas con una ametralladora de varios cañones. Que tú pensarás, vaya, bolas de plasma hacen menos pupita que las ametralladoras. Bueno, eso también depende de la frecuencia de disparo que tengan. Y estos hijos de puta tenían una frecuencia de disparo muy alta. Y luego ya estaba, por supuesto, la bestia negra de Doom, que distaba mucho de ser precisamente un enemigo de infantería, que era el Ciberdemon, que era una especie de sátiro de 4 metros de alto por unos 2 y medio de ancho, con un lanzacohetes, y que era con diferencia el enemigo más duro de todo el juego. Y no era tampoco un enemigo final, es que fuese el enemigo de la fase final, no, es que en ciertas fases había uno a modo de jefe, aunque no era propiamente el jefe. Incluso yo he llegado a ver fases en los que había hasta 4 o 5, y no es que te los cargases de un tiro o dos precisamente, sino que tenías que vaciarles el arma más burra que tuvieras en ese momento varias veces para empezar a hacerles un poquito de daño. Era algo estupendo. Y claro, ellos te respondían con cohetes, cuya única forma de contrarrestar, por así decirlo, era tener muchísima cancha para correr, porque los cohetes eran relativamente lentos o mal que bien, a diferencia de lo que ocurrían otros proyectiles del juego, se les veía venir un poquito mejor y más o menos podías apartarte, o si andabas en zigzag, o si no había ninguna pared cerca, porque eso es una cosita muy interesante de Doom, que es que las armas explosivas tenían, oh maravilla, onda expansiva y te podía hacer pupa, incluso tus propios cohetes, si los lanzabas demasiado cerca de un enemigo, de una pared o algún elemento con colisión del escenario, te podían reventar demasiado cerca y hacerte mucho daño, incluso matarte. Y bueno, os aseguro que un enfrentamiento contra el Cyberdemon, aparte de que ese sonido característico que hacen al andar, a cualquiera que haya probado un Doom un poquito, ya le pone los pelitos de los brazos como tornillos de roscachapa, pues yo creo que un enfrentamiento contra uno de estos hijos de puta, yo creo que es la cumbre del juego. O sea, si es capaz de sobrevivir a eso, es capaz de ver el Sálvame Deluxe enterito y sin anestesia. O sea, ya lo aguantas todo. Dani, pero tú te matas a los monstruos con munición y todo. Es que yo siempre hacía el truco este de IDDQD y tenía ya vida infinita, armas infinitas. Porque eso me parecía imposible, ese juego de acabarse. O sea, sin trucos me parecía totalmente imposible. El Doom 2 me lo he terminado sin trucos. No me preguntes cómo lo hice. Debe de ser que conocí tiempos mejores como jugador. No es ninguna fantasmada, lo he hecho. Y de hecho, el Doom de PlayStation 1, que es una especie de fusión entre Doom 1 y Doom 2, no me lo he terminado todavía, pero estoy cerquita. Nah, yo recuerdo que lo que hacía eso, y de DQD, darme la vuelta, coger la motosierra y tirar para adelante ya con la motosierra aquella, que tenía un sonido cojonudo aquella, como sonaba, y era esa, cuerpo a cuerpo, y sin una escopeta, dos cañones y fuera, no me complicaba más, no me preocupaba por los monstruos, ni por la vida, ni nada. Hombre, si hubiera que repasar las armas de la saga Doom, la escopeta, y sobre todo la escopeta de dos cañones... Sí, del Doom 2, sí. Hombre, la escopeta de dos cañones, lo malo es que... Era lenta, estaba, lenta de cojones y te gastaba dos cartuchos por disparo. Pero jugando a ese juego, tanto en el modo normal como en el modo cooperativo con varios jugadores, como en el modo deathmatch, que varios jugadores, hasta cuatro, porque en aquella época no se podía mucho más, frente a frente en un todos contra todos, te puedo asegurar que como pillases a uno bien, te lo cargabas por mucha armadura que tuviese y por mucho todo. O sea, resultaba ser bastante más efectiva incluso que el lanzacohetes en algunas circunstancias. También recuerdo de armas hasta la BFG 9000 se llamaba. La Big Fucking Gun. Eso, es que te iba a decir eso, que había mucho acrónimo. Porque yo recuerdo que también lo del IDDQ, esto significaba, era acrónimo, igual que los WATS eran acrónimos. Tenía mucho un humor por ahí oculto, sí. Doom, que eran unos cachondos de John Carmack y todos estos, sí, sí. Pues sí, la BGF 9000 era la que te limpiaba. Es un arma que se utilizaba en modo ataque desesperado. Te limpiaba, era una bola verde, te limpiaba a los enemigos de... Perdón, te limpiaba la pantalla de enemigos. Así era muy socorrida. Y bueno, respecto a versiones de Doom, yo estaba hablando, centrándome un poquito en las versiones de PC, pero no sé si alguien más habrá. Yo he hablado ahora de la versión de PlayStation. ¿Qué más versiones podríamos comentar aquí que merezca la pena comentar? No sé si merecerá la pena o no, pero la versión de Super NES tenía su aquel. Para ser una versión de 16 bits, la verdad es que no estaba mal. Hay que decir que el juego corría con el chip Super FX, porque si no, la Super Nintendo con sus 3 modestísimos megahercios no podía hacer aquello. Y bueno, o sea, el juego, la conversión está hecha de aquella manera, porque la verdad es que la tasa de frames no era muy alta, la resolución era muy baja, las texturas, por llamarlo algo, eran amasijos de píxeles y tal, pero bueno, era el Doom al fin y al cabo. Y sobre todo lo que tenía muy bueno la versión de Super Nintendo era el sonido. Como no, la Super Nintendo, haciendo gala de su hardware de sonido, la verdad es que la música, los efectos de sonido y tal estaban bastante, bastante bien. Otras versiones también dignas de mención, las de PlayStation y las de Saturn, sobre todo la de PlayStation, que es la que yo jugué, evidentemente no tenía nada que ver con la versión de Super Nintendo, era mucho mejor. Era una especie como de refrito, como había dicho Dani antes, de Doom 1 y Doom 2. Tenía algo bastante curioso para la época, sobre todo para las consolas, que es que podías linkar dos Play con el cable Link este, con dos teles, dos juegos, dos mandos, por supuesto, dos colegas o más, y jugar en cooperativo o en competitivo. Tenía modos, tenía el deathmatch, o tenía el modo normal y a tirar para adelante entre dos, cosa que estaba muy bien. Yo recuerdo además una tarde con un amigo que la liamos pardísima para mover una tele a casa del otro y nos preparamos ahí la tarde montando aquello. Luego al final pusimos el juego y jugamos 5 minutos y dijimos, bueno, esto no da mucho más de sí. Nunca ha sido mucho de Doom, de todas formas. La versión que yo creo que era mala de cojones era sorprendentemente la versión de Saturn. La versión de Saturn era muy parecida a la de PlayStation, que yo recuerde. Era muy parecido. Lo que era un verdadero drama, ahora que lo dices, es la versión de 32X, que sí es cierto que era una versión de 32 bits o medios 32 bits, ¿vale? Corría un poquito más de resolución que la que la versión de Super Nintendo, pero tenía más marco. La versión de Super Nintendo no tenía nada de marco, y la versión de 32X tenía, pues qué sé yo, pues un trocito. Sí, te lo puedo decir, porque yo tengo el juego, y la verdad es que se ve es más o menos como cuando un poco el mismo marco que se ve cuando juegas a un juego de Mega CD. Sí, pues es muy parecido, casi la misma resolución. Sí, sí, es como la versión de 32X es como el Doom de corriendo de PC, corriendo en un 486, pero de ahí abajo y con marco. Ni eso, ni eso, y menos, porque los frames tampoco eran nada del otro mundo, y el sonido era un drama, era casi igual que escucharlo por el PC speaker, macho. O sea, era sonaba lata, pero... La versión de Super Nintendo estaba muy bien, tenía muchísimo mérito, pero tenía el pequeño problema de que para aligerar un poquito la carga que tenía que hacer el procesador y el coprocesador, era que se cargaron las texturas de techo y de suelo, lo cual mareaba un pelín. O sea, yo creo que es el único... Aparte que manejar un Doom con pad a mí se me hace un poquito difícil. Hombre, yo puedo decir una cosa respecto a esto, que la reedición que se hizo del primer Doom para Xbox 360 y el Doom de PC con el WAD adaptado a Dreamcast, que te lo podías hacer así en plan inventos del TVO, que había instrucciones en EMUDC, yo las seguí, lo hice y conseguí tener un Doom para Dreamcast. Pues con el juego, con el mando de Dreamcast y el mando de Xbox 360, que en fondo se parecen bastante, se jugaba medio bien porque están adaptados para que el disparo sean los gatillos. Y además en el mando de 360, lo bueno que tiene es que puedes manejar la dirección con el joystick izquierdo y el paso lateral con el joystick derecho, con lo cual gana bastante, ¿verdad? Te digo, las versiones de Super NES y de Mega CD, perdón, de 32X, no me acabaron de convencer por eso, porque el control se hacía un poquito plasta con un control pad. Pero no me gustaron mucho. En el Doom no puedes mirar alrededor, ¿no? O sea, no puedes lo que sería mirar de los juegos de ahora. Dar pasos laterales en Doom es fundamental, precisamente. Además, es la única forma que tienes de meterte en un sitio en un montón de pasillos y no ir ofreciendo el flanco a cada pasillo. Sí. Y el mando de Super NES tenía gatillos, tío. Sí, pero no me acabo de convencer mucho esa solución, la verdad, tampoco. Cierto es que si tuviera que elegir entre las versiones de 32X y la de Super Nintendo, sorprendentemente me quedo la versión de Super Nintendo, pero yo te digo, versiones de consolas, la de PlayStation me gustó un poquitín más, el control, como lo configuraron, y sobre todo las versiones que hicieron ya para consolas un poquito más recientes, como esta edición que está en el Xbox Live Arcade para 360, está o estaba, porque creo que la retiraron recientemente, ya no está, la descontinuaron recientemente, vamos, ya no se puede adquirir. Pues yo creo que el control está un poquito mejor adaptado. Y no sé. Oye, Dani, ¿tú jugaste a la versión de Super Nintendo? Sí. Es que me extrañó porque ahora había hablando esto de que esta versión para Super Nintendo, yo recuerdo de Mortal Kombat, por ejemplo, que había sido censurado, que Nintendo era una compañía, como por así decirlo, que no le gustaban o no era muy afín a este tipo de temas de violencia y tal. ¿Tenía algún tipo de censura de la versión de Doom esta? Creo que no, y por sorprendente parezca, yo creo que Doom no levantó ni la mitad de ampollas que Mortal Kombat. Debe ser que como son más o menos de la época, Mortal Kombat de alguna forma eclipsó a Doom. Y eso que Doom, por el tema de que es una perspectiva en primera persona, te identificas más con la acción del juego, se recrea bastante más en ciertos detalles violentos, pues podrían haberle dado un poquito más de caña. Hombre, la respuesta habría sido la misma, que realmente una persona sana no tiene por qué confundir realidad y juegos. Yo creo que eso es de cajón de madera, de pino de tabla, y lo demás es marear la perdiz. Podría ser también que uno se ensañó más con uno que con otro, ¿no? Sí, es que es eso, de eso estoy hablando. Pero bueno, de que cosa, el Doom, yo no recuerdo por qué, pero Doom 1, que yo sepa, no llegó a España, ¿no? Fue el Doom 2 el primero que llegó, o me estoy equivocando. En la Super Nintendo por lo menos sí que llegó el Doom 1, y en PC, que yo recuerde, también. En PC, ¿sí? Yo creo que mediante circuitos de distribución shareware, como, yo sé, una compañía se llama Friendware, que sí, distribuía los juegos de Epic y todos estos. Sí, yo creo que Doom 1 a lo mejor era un poco más difícil de conseguir de lo que luego fue Doom 2, que tuvo una distribución bastante mejor. Claro, yo en las tiendas, que yo recuerdo eso de Doom 2 en las tiendas, de Doom 1 ni puta. O sea, de Doom 1 es que pediste tú de shareware solamente, si no nada. Doom 1 se perdía, podías tener la versión shareware que te la daban en muchas revistas, en muchos CDs de revistas, en CDs que conseguías por ahí, y luego ya el código de desbloqueo de la versión registrada lo pedías por, no sé si por correo o por PBS o vete a saber. Pero vamos, sí que es cierto que la versión de Doom 2 sí que se distribuyó un poquito mejor. Y no sé, a mí me gustaría aprovechar para hablar de Doom Construction Kit, que fue el primer intento, bueno, no el primer intento, el primer intento serio de meter modding, sino yo creo que para mí fue el primer intento de modding directamente, la primera vez que un juego ofreció auténtico y genuino modding, porque sí que había juegos que incluían un editor de niveles, pero era una cosita así como muy simple. Yo recuerdo, por ejemplo, el Lotus Turbo Challenge para PC y creo que Amiga, también tuvo una versión para Mega Drive, que el editor de niveles consistía básicamente en poner una cadena de caracteres, los caracteres, cada carácter se asignaba más o menos un valor y mediante esos valores te trazaba un circuito, o sea, realmente no podías controlar mucho el resultado de lo que hacías. Pero Duke Construction Kit te ofrecía una retícula y mediante un sistema de point and click tú dibujabas las salas, metías vértices para darles forma, no necesariamente cuadrada o rectangular a esa sala, sino para darle forma redondeada o forma poligonal compleja a esa sala, más cóncava, convexa. Posición de enemigos, incluso podías influir la conducta de los enemigos, podías hacer enemigos sordos, es decir, enemigos que no te atacaban si no te veían. Podías hacer enemigos que te perseguían solamente hasta un cierto punto, enemigos que podían abrir puertas, enemigos que no podían abrir puertas. Y yo recuerdo que pasé muchísimas horas en clase de matemáticas, así me ha lucido a mí el pelo con las putas matemáticas, en el papel milimetrado del cuaderno de matemáticas, diseñando niveles que luego un amigo y yo diseñamos en el Duke Construction Kit, y luego tomamos al asalto el colegio, cuyo padre era director, y nos metíamos en la red del colegio a jugar en Deathmatch y a probar nuestros niveles, porque él por su parte hacía lo mismo. Y os aseguro que Duke Construction Kit es una herramienta de modding sorprendentemente fácil de manejar, porque ya os digo, todo es point and click, la posicionamiento de enemigos, posicionamiento de localización de objetos, qué te daba cada objeto, comportamiento de enemigos, incluso podías editar WADs de varios niveles, porque podías hacer un WAD, no que fuese un WAD un nivel, sino directamente decir, este WAD va a tener tantos mapas, el mapa, el E1, M1, o sea, el episodio 1, mapa 1 va a ser así, va a tener esta estructura, y era tan sumamente fácil de manejar que era increíble que fuese tan, tan potente, porque os aseguro que no es por decir que yo pudiese hacer gran cosa, que sí que hubo un par de niveles que me quedaron bastante curiosos, sino que en el propio FTP de ID Software hace unos años se podía descargar niveles diseñados por fans, incluso muchos de ellos se recopilaron en CDs de forma extraoficial, un poquito así como de extraperlo, y había auténticas maravillas en cuanto a diseños de Doom, que no solo servía para Doom, sino que había también añadidos que te hacían que sirviese para cualquier juego utilizase el motor del Doom, como por ejemplo el Heretic, como bueno, también había texturas, lo que hizo un poco Ignacio, también había texturas y enemigos de los Wolfenstein 3D. De hecho, yo me hice un nivel enterito solo con texturas y enemigos del Wolfenstein 3D, pero adaptadas al motor de Doom, nuestras texturas son un poquito más definidas, pero también estaban allí los nazis pegando tiros y diciendo Gestapo y tal, y incluso tenía ciertos guiños a otros juegos de ID Software, por ejemplo, parte de la decoración infernal que podías ponerle a los niveles para hacer bonito, en lugar de poner al marine empalado así medio retorciéndose de dolor, o al cacho de marine colgado con las tripas colgando, pues podías poner al personaje protagonista de Commander King con su casco amarillo chillón y todo colgado de una soga. Sí, esto de Commander King me suena a verlo a mí en alguna imagen, en alguna captura hace no mucho, ¿eh? Pero si de hecho estos chicos de ID tenían un morro torcido, porque lo que dijiste antes de los WATS es un acrónimo de Where is all the data, me parece recordar, se llamaba, y había todo tipo de, aparte de los niveles que hacías tú, que hacía la gente un poco en serio, yo recuerdo los niveles de coña que había, que hacía la gente metiendo enemigos ya con texturas propias, como que le gustaba a Ignacio, aquel de Chiquito de la Calzada era, ¿no? El WAD aquel. Yo ese mod de Chiquito de la Calzada no llegué a verlo nunca, pero sí que es cierto que sí que descargué de internet algunos niveles con texturas cambiadas. Lo que sí que es cierto es que nunca llegué a hacer con Duke Construction Kit es cambiar texturas. Nunca tuve la más mínima idea de cómo se hacía eso. Una vez intenté poner un bitmap como que tenía yo por ahí como a modo de textura, lo convertí a la solución que se suponía tenía que tener, con la paleta que se suponía que tenía que tener, y peté el ordenador. O sea, no sé cómo demonios lo hizo. Si me permitís volver un momento a las versiones, me gustaría hablar de la versión Spectrum para los modelos rusos, que se llamaba Pentagon Scorpion, y era más bien, no llegaba a ser un juego completo, sino más bien demo, pero bueno, se ve, al menos la cosa es ver más o menos cómo sería, cómo podría haber quedado, pero vamos, se quedó un poco bueno. Yo os recomiendo que os lo miréis en World of Spectrum y lo podéis bajar y probar. Y por cierto, ¿vosotros habéis probado la versión Game Boy Advance? Yo la estuve probando en su día por curiosidad y lo que recuerdo es que es prácticamente igual que la de Super Nintendo, pero sin el chip Super FX. Pero bueno, lo que no hacía ahí el chip Super FX lo hacía el procesador de la Game Boy Advance. Y era más o menos lo mismo, misma resolución, mismo juego, quizá un poquitín más fluido, a lo mejor es imaginación mía, pero vamos, que era un port tal cual de la versión de Super Nintendo. 3DO Jaguar, ¿la visteis también? No, o sea, no he tenido el placer. La versión de Jaguar yo tengo entendido que era bastante buena. La versión de 3DO no sé ni que existía, sinceramente. Sí, de hecho la versión de Jaguar fue como los juegos insignia junto a aquel de Bruce Lee, yo creo que fue con el que salieron la consola esta. Los juegos que salió y con los que se estrelló, pues yo creo que fueron estos los que más levantaban la cabeza de los que tenía. Pero sí que es cierto que la versión de Doom para Jaguar sí que recibió bastante buenas críticas. Yo no llegué a probarla, pero por lo menos yo creo que de las versiones de consola la que más se parecía a la anhelada versión de PC era esta. No, he estado viendo algunas imágenes de Jaguar y sí que es un poco oscura la paleta, tal vez para mi gusto, pero sí que tiene muy buena pinta. No es como la de 3DO, que tiene ese marquito recortado para que fuese un poquito más fluido. Y como me fijé, lo que no comentamos es que el protagonista es zurdo. Es un detalle ahí que eso, cuando llevas los puñetazos y vas sin arma o llevas la pistola, es zurdo el protagonista. Sí, es cierto. Además, no hemos hablado de ciertos objetos que había en este juego. El más curioso para mí era el modo Berserker. Tú cogías para recuperar salud, tenías botín que los recogías y recuperas un poquito de salud. Botiquines pequeños te dan 10, los 10 puntos de vida, los más grandes te dan 25. Y había uno que era, en lugar de con la estuche blanco, estuche negro, y si lo cogías te daba 100 puntos de vida, o te rellenaba vida al máximo, y además se te ponía la pantalla de un color así rojizo y pasaba directamente a los puños. Y tú decías, vaya mierda, yo voy aquí con mi escopeta, está todo lleno de enemigos y tengo que ir dando puñetazos. Ahora bien, de un puñetazo podías reventar a cualquier enemigo, al que fuera. Era impresionante ver cómo tu personaje se acercaba, en primera persona os recuerdo, a un demonio de estos, le pegabas un puñetazo y ver cómo reventaba en tu cara prácticamente. Además, con un sonido de carne desgarrada que daba bastante grimilla. O sea, Doom impresionó mucho, al igual que el Wolfenstein 3D, el hecho de que según ibas avanzando ibas dejando un reguero de cadáveres, porque no es la convención esta de los videojuegos de que enemigo muerto desaparece de la pantalla. Doom fue uno de los primeros juegos que se lo pasó un poco por el forro y en el que mostraba a los enemigos muertos tirados por el suelo. De hecho, en niveles que tenían una estructura un poquito más laberíntica, era bueno que eso ocurriera porque eran como las miguitas de pan de pulgarcito. O sea, aquí hay muertos, eso es que ya ha estado por aquí. Estaba bastante bien. O sea, era una cosa que no solo era un detalle estético, truculento, tío sádico que tiene este tipo de juegos, sino también era algo bastante útil desde el punto de vista de la experiencia de juego. Incluso tus propios cadáveres podías ver, ¿verdad? Sí, cadáveres de tus compañeros, tanto en el modo deathmatch, o sea, en el modo todos contra todos, como en el modo cooperativo. Es más, como parte de la decoración de los propios niveles, había cadáveres de compañeros tuyos también por ahí tirados. En el modo de un jugador, si te mataban y volvías a pasar por esa zona, ¿no estaba tu cuerpo en el suelo? Creo que no, o por lo menos que yo recuerde, no. Yo juraría que por lo menos he jugado una versión, eso, de decir, hostia, me ha matado. Volví atrás y cuando pasaba por ahí estaba ahí el uniforme verde con el casco y eso, ahí tirado en el suelo. Es que de Doom ha habido varios mods. Incluso había un mod del Doom 2 en el que los enemigos, cuando les pegabas tiros o les dabas caña, salpicaban de sangre las paredes. Era prácticamente el mismo motor, solo que se veían píxeles rojos en las paredes. A lo mejor tú jugaste alguna versión modificada de estas, o bien, como podían ponerse cadáveres de compañeros tuyos o de tíos que eran igual que tú, a modo de decoración, sobre todo en las puertas de determinados enemigos, de esos salas donde estaban enemigos peligrosos, en plan aviso navegantes, pues a lo mejor era un poco eso. No sé, no, probablemente tengas razón, pero yo creo que en el Doom original no pasaba eso. O sea, si te mataban volvías a empezar, además que volver a empezar era una putada, porque si volvías a empezar un nivel sin haber salvado la partida, vale, podías volver a empezar el nivel desde el principio, pero solo con la pistola, con lo cual tenías que volver a procurarte armas, cosa que no siempre era tan fácil como puede suponer uno sobre el papel, porque sí que es cierto, había enemigos que te daban armas y munición, pero había ciertas armas que estaban muy escondidas, por ejemplo la que decía el Tamay, la PGF 9000 o la ametralladora de plasma, las armas que de verdad hacían pupita a los enemigos y que de verdad resultaban útiles cuando pintaban bastos, no eran precisamente fáciles de conseguir. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a la siguiente sección, que parece ser que el señor Ignacio le ha petado la conexión o ha petado él mismo, o sea que no sabemos muy bien lo que le ha pasado a este hombre, así que vamos a seguir con el top de Super Nintendo. El máximo número de sprites en pantalla en Super Nintendo es de 128, con Mega Drive de 80. El máximo tamaño de los sprites en Super Nintendo, 64x64 píxeles. En Mega Drive, 32x32. En resumen, partiendo del mismo número de bits, Super Nintendo tiene el doble de memoria RAM. 32.256 colores más. El cuádruple de colores en pantalla. Una resolución tres veces superior. Y hasta 48 sprites más en pantalla, que además son el doble de grandes. Las cifras lo dicen todo. Así son los Super 16 bits de Super Nintendo. Así es el cerebro de la bestia. Sí, vamos a hablar un poquito de la Super Nintendo y vamos a dedicar este Top Ten a un oyente que es Rafael Arboleda Rascón, que nos tachaba de seguero siempre y que aburríamos con Sega. Pues mira, hoy vamos a hablar un poquito de Super Nintendo, que seguro que le gusta a mucha gente. Y nada, pues estuvimos recontando los votos esos y bueno, pues antes de empezar con los 10 primeros juegos que más votos tuvieron, vamos a comentar un poquito los que quedaron fuera de esa lista, con poquitos votos, como puede ser el Super Ghosts and Ghouls, el F-Zero, Shadowrun, Secret of Mana, Terranigma, el Killer Instinct y tal. ¿Qué os parece? Estos juegos tuvieron muy pocos votos. Es que la competición esta es muy chunga. Aquí, para que esté tan abajo, a mí por ejemplo el F-Zero me encanta, es un juegazo de la muy bueno, y el Secret of Mana también está bien, claro. El Secret of Mana me sorprende muchísimo que esté tan abajo, o el Terranigma, que son dos pedazos de RPG, sobre todo el Secret of Mana, de uno de esos titulazos de la época dorada de Square, cuando todavía no hacían cosas buenas y tal, y que esté ahí tan abajo. Totalmente de acuerdo, además que esa opción para dos o incluso tres jugadores que incluía, sí, no se ve en todos los juegos, ¿eh? Efectivamente. De lo que es la lista, la verdad es que por lo menos ha habido unos cuatro RPGs, contando con el Zelda, que por lo menos han entrado al no, tres RPGs que han entrado al top 10. Entonces la verdad es que con todos los RPGs que tenía Super Nintendo, lo cierto es que se ha tirado un poco más por plataformeros, por lo que estoy viendo. El chip Super FX, el primer microprocesador de análisis tridimensional aplicado a un videojuego. El chip Super FX realiza millones de operaciones matemáticas en décimas de segundo. ¿El resultado? Un juego a velocidad de vértigo donde el tiempo de reacción entre el jugador y el juego es inmediato, con capacidad de respuesta en tiempo real. Nunca antes se había visto nada igual, y ahí no acaba todo. El cálculo a gran velocidad también se aplica para conseguir rápidos cambios de escala de los sprites de forma suave y continua, rotación de fondos en pantalla, de objetos y caracteres de forma individual, giros espectaculares de 360 grados sobre el propio eje y perspectivas tridimensionales en tiempo real. 10. Nah, pues en el puesto número 10 los juegos fueron el Illusion of Time y el Star Fox. Bueno, el Star Fox, ese juego que tiene tantos admiradores como detractores casi. Fue bueno, el estreno del chip Super FX, de la primera versión del Super FX en Super Nintendo. Es un shooter de naves vectorial en tres dimensiones, o que intentaba ser de tres dimensiones, y para ser un juego de 16 bits, la verdad es que es una pasada. Claro que esos gráficos poligonales, sin texturas, solo con tramas, así tan bruscos y tan toscos, no gustaban a todo el mundo, claro, es lo que tiene. Hombre, de este, ahora viéndolo en perspectiva todavía, la verdad es que yo por lo menos lo he estado jugando y mola, a mí por lo menos me gusta. Y viendo, aunque sea sobre raíles sobre todo, que te puedes mover un poco por la pantalla, pero al final te va llevando el juego. Después, según va avanzando, la verdad es que tenía cosas interesantes, vamos, algunos de los efectos, aunque parezcan cutres porque al final eran cuatro polígonos, la verdad es que le daban bastante, bastante nivel al juego. Es un muy buen título, tiene un montón de pantallas con bastante variedad entre ellas. No son solo pantallas a nivel de suelo, digamos, sino que hay pantallas en el espacio, en un planeta a la superficie, pero más alto que lo que es yendo al ras. Los enemigos de final de fase eran brutales, también eran enormes algunos. Eso para la Super Nintendo era todo un logro. A mí es que me parece también que este juego tendría que estar un poquito más arriba. Hombre, a ver, supongo que se le habrá votado poco porque algunos oyentes habrán intentado rejugar algunos de estos juegos, y hay que admitir que Star Fox técnicamente no ha envejecido muy bien. A mí la banda sonora sigue pareciendo la hostia. Los gráficos ya es cierto que son un poquito, como dice David, un poco toscos y un poquito lentos para lo que estamos acostumbrados hoy en día, excepto si estamos hablando de multiplataformas en PlayStation 3. Pero el caso es que a mí es un juego que me sigue gustando muchísimo, me sigue impresionando muchísimo la cantidad de acción que que podía condensar ese juego en un momento. Yo recuerdo la segunda o tercera fase, no recuerdo, esta en la que vas ya por el espacio, por el cinturón de asteroides, y que puedes además cambiar de entre primera y tercera persona, que es algo la segunda y la tercera son las dos, que además la visión en primera persona te daba una capacidad de inmersión al juego increíble, al menos en mi opinión, sobre todo cuando te metías dentro de las naves grandes para destruir el núcleo, te puedes meterte por esos pasillos angostos donde tenías que ir controlando la inclinación de la nave o esas puertas que se iban cerrando a tu paso y tenías que controlar el acelerador y el freno. O sea, por ejemplo, yo creo que hasta el Ace Combat, no sé si es el 5, el Belkan War, que es esa especie de spin-off de Ace Combat 5, cuando te metes en esa especie de base subterránea y tienes que destrozarla desde dentro. Es el jefe de escuadrón, me parece que dices tú, ¿eh? Efectivamente, es el jefe de escuadrón y toma spoiler, además. No, ese, en el Belkan War hay una fase igual, lo sé porque el jefe de escuadrón no lo tengo. Pero es la última. Y no he jugado. Sí, sí. Que es una isla, ¿no? Que te metes ahí por un túnel, pero bueno, nos estamos desviando un poco. Sí, nos estamos desviando un poco. No, el Star Fox es, a mí me parece que era un poco simulador, o sea, es que dentro eran todo arcades, naves, este era un poco, podía tildarse un poco de simulador, como el Star Racing. Que va. Totalmente arcade, totalmente arcade. De hecho, el Ace Combat con el que estamos comparando ni siquiera se puede considerar un simulador realmente. Tampoco. No, pero me refiero que gráficamente en PC y combatías tenías eso, pues el F-21 Retaliator, eso, que sería más carga poligonal que arcade de naves. Pues este tenía ese aspecto de simulador, por así decirlo, como el Virtua Racing, podías llamarlo un simulador de conducción, más que pues, marca de conducción. En ese sentido, me refiero. Tenía pinta, pero no se jugaba. Y el Illusion of Time, este no contáis nada. Yo creo que había un anuncio de televisión, puede ser, del Illusion of Time, cuando salió en aquella época. Sí, tuvo campaña de televisión, porque fue, si no el primero, uno de los primerísimos RPGs de Super Nintendo en venir traducido al castellano. Yo tengo una anécdota con este juego, más allá de la calidad, si era bueno, era malo, que no estaba mal. Y es que no lo compré, me lo prestaron en el colegio, y cuando llegué a casa, de aquella época yo creo que salía a las 4 de clase, tardaba media hora en llegar a casa, entre que llegas y tal, pitos y flautas, a las 5 te pones a jugar, y recuerdo que me estaban dando la madrugada, debían ser las 3, las 4 de la mañana, y me estaba pasando el juego, o sea, estaba viendo el final del juego. Era realmente corto, pero insultantemente corto. Era el gran problema que tenía este juego, ¿no? Porque en cuanto al juego como tal, la historia, el tipo de gráficos y tal, y el detallazo de que venía en castellano, la verdad es que estaba muy bien, pero era súper fácil y súper corto, una pena. Aparte que venía, yo recuerdo que venía en una caja, la caja era mucho más grande que las típicas de Super Nintendo, la edición estaba chulísima. Sí, venía con una guía, por eso era tan tocha la caja. Como la del Mario Paint, una caja enorme. Uh-huh. Este recuerdo yo que lo alquilé fin de semana con mi hermano. Joder, macho, pues ya yo lo alquilé, creo que fueron 2 días, y digo, bueno, si este fin de semana cae, y que va, tuve que volver el lunes a renovar alquiler, porque a mí me costó, creo que en 3-4 días me lo cargué. Yo me lo zumbé en una tarde larga, pero una tarde. No, pero era muy chulo, muy bonito, y era un RPG, una acción RPG, que el típico juego por el que se recuerda a Super Nintendo. Bueno, una cosa de Super Nintendo que no comentamos, el tema de hardware de Super Nintendo. ¿Alguien puede comentar un poquito ahí qué hardware tenía? Este es Marcos ahí, el que va a tope con esto, ¿no? Ahora mismo no recuerdo el chip que tenía. Sé que era una versión mejorada del chip de la NES. Pues eso, más creo que tenía más megahercios el de la NES, no recuerdo a cuánto iba, pero creo que tenía más megahercios, y bueno, que iba a 16 bits, que tenía alguna cosilla de 16 bits. Aparte, hardware, cosas curiosas de la Super Nintendo, que ya se estuvo comentando el otro día, que el chip de sonido iba de la mano de Sony, que estuvo participando en ello, y no sé, lo que era el hardware gráfico también estaba bastante bien. Era, creo que, superior un poco al de Mega Drive. Tenía 7 modos, bueno, el famoso modo 7, que era una especie de 3D, y aparte, bueno, también algunas cosillas que tenía que no era totalmente 16 bits, cosas curiosas que tenía, al contrario de la Mega Drive, que tenía un bus de lectura del cartucho de 16 bits de verdad. El de la Super Nintendo era de 8 bits, con lo cual las lecturas del cartucho al final iban un poco más lentas, creo, que las que eran las de Mega Drive. Y bueno, aparte también lo que se ha comentado antes de chips que se metían en los cartuchos para darle más potencia a los mismos a los juegos, que teníamos el Chief FX, el más famoso de todos creo, que le daba pues eso, lo que hemos estado diciendo del Star Fox, se metió en varios juegos y bueno, otros chips que también tuvieron propios de Capcom para los Mega Man, algún otro chip extra. Y bueno, poco más. Estos chips aparte podían acceder directamente al frame buffer de la Super Nintendo para dibujar directamente. Por ejemplo, el chip FX dibujaba directamente sobre el frame buffer de la Mega Drive, de la Super Nintendo. Perdona, voy yo a mi rollo y ya no sé. Dibujaba directamente sobre el frame buffer de la Super Nintendo. Simplemente, si alguna vez alguien se la ha cascado, lo que ocurre es que puedes ver un poco el fondo en colores, pero no ves los gráficos en 3D. Puedes oír el sonido también, si depende de lo que se haya cascado, pero puede. Pero vamos, que cosillas curiosas que pasaban era eso, que directamente desaparecían los gráficos, los polígonos. Es curioso porque me has recordado que el 32X, si te olvidabas ponerle un cable, pasaba lo mismo. También petaba. Eso no lo he visto. Sí, se veía el fondo, pero lo que era el 3D no se veía. Es que la 32X iba enchufada a la Mega Drive con un cable de vídeo que punteaba las dos consolas. O sea, era un invento dantesco. Y efectivamente, si no conectabas el cable de vídeo de la 32X, veías pues la mitad, lo que fuese que generaba la Mega Drive, o los sprites, o qué te puedo saber. Tengo una pregunta, sin entrar mucho en polémica, aunque es inevitable. Técnicamente, ¿cuál era mejor, la Super Nintendo o la Mega Drive? No a nivel de juegos me refiero, porque eso ya depende un poquito de cómo. Es que seguro. Yo recuerdo que decían que no hay plataformas mejores o peores, sino buenos o malos videojuegos, ¿sabes? Según se mide, porque la Mega Drive, por ejemplo, era más rápida en cuanto a megahercios. Tenía, creo que 8 y poco. La Super Nintendo tenía 3 y medio. No, lo siento. Es simplemente decir, cuando compares dos procesadores, no lo digas con sus megahercios, porque no sirve de nada comparar dos familias distintas de procesadores cuando no sabemos cuáles son el número de instrucciones que ejecutan por segundo, por ejemplo, ni sabemos cuántas operaciones por instrucción pueden ejecutar. Así que siento, tío, perdona que te así tan de extranjis. Iba en mogollón de podcast y digo, perdón, por lo que soy un poco profano y eso. Yo iba a comentar lo de los tips de apoyo en cuanto a vídeo y en cuanto a audio que lleva la Super Nintendo y eso, pero ya me voy a callar hasta el final del programa, no digo nada. En cierto modo se podría decir que la Super Nintendo estaba, digamos, más aprovechada, ¿no? Poco así para resumir muy rápido y burdamente, pero no más aprovechada, sino que fue una consola que salió más tarde que Mega Drive, lógicamente. Claro, pero no estoy entrando en si entró más antes, salió antes o después, simplemente si lo que dice Héctor, si estaba más aprovechado o no, simplemente o era mejor o no quedaba. Técnicamente era superior. Yo creo, tú miras la paleta de colores de la Super Nintendo, la cantidad de sprites que puede mover y el tamaño de los mismos, la memoria, aunque el procesador principal sea de menos megahercios o mueva la mitad de instrucciones, me da igual. Tenía cuatro procesadores que le apoyaban, dos de vídeo y dos de audio. En fin, yo creo que era superior técnicamente. No, está claro que, o sea, yo personalmente prefiero la Mega Drive, pero hay juegos de Super Nintendo que son imposibles en una Mega Drive y ya con eso pues se demuestra la superioridad técnica de una respecto a otra. Ok, nada. Pues vamos a seguir con Top 10, si os parece. Venga. Nueve. ¿Se trata del Final Fantasy 3 o 6, como se llamó aquí, no, David? Uh-huh. Sí, Final Fantasy 6 en Japón, 3 en Estados Unidos. Esto fue debido a que en Estados Unidos no salieron ninguno de los Final Fantasy de NES. Entonces, para ellos los juegos tuviesen un poco de correlación y no sacarlos salteados, pues cambiaron la numeración. Entonces, lo que fue el Final Fantasy 6 en Japón, en Estados Unidos, fue Final Fantasy 3. Ese juego nunca llegó a Europa. O sea que pocos afortunados pudieron probarlo en su día. O bien lo compraban de importación, o se lo prestaba a alguien, o directamente ya lo han jugado a posteriori en emuladores, me imagino. En cuanto al juego, pues lo que comentamos del Secret of Mana, otra de esas obras geniales de Square, de cuando todavía sabían hacer juegos y tal, y muy en la línea del Chrono Trigger, aunque el juego es un poquito anterior. La verdad es que en cuanto a gráficos y jugabilidad y tal, nada, es un juego muy, muy del estilo. El sistema de batalla, por turnos, tenía un nombre y no me acuerdo, el Battle no sé qué, bueno, el sistema de batalla en general es muy similar, vamos. Como yo digo siempre, cualquier obra, ya sea un juego, una película, un anime, un manga, que tenga una ópera, merece la pena ser visto. Y Final Fantasy VI tiene una ópera, los que hayáis jugado y los que hayáis visto esa parte, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que es que esa parte en concreto del juego es una pasada. No, además Final Fantasy... ¡Venga, Marcos, otra! Ay. Bueno, yo iba a decir que aparte que el juego era larguísimo y bueno, tiene una historia muy buena y sobre todo a mí algo que me sorprendió cuando estaba jugando él era que justo llega un momento en el que parece que vas a llegar a la batalla final, que parece que por fin se va a acabar el juego, de repente continúa con más juego, más historia. O sea, a mí el Final 7, el 6 me encantó, la verdad. Estuve jugando hace poco además y la verdad es que le da una vida de, vamos, de estirarte horas y horas jugando, aparte de lo que habéis comentado antes de lo de la ópera, que la verdad es que es una escena bastante memorable, bastante buena, y cosillas así en general del sistema de juego. La verdad es que no sé, las armas que tenías para elegir, a todos los personajes que tenías, que era mogollón, cada uno también con sus características, la verdad es que muy bueno. Acuérdate, Marcos, de ese personaje que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, el rubito, el cachas, que su estilo de lucha es un luchador, es como un karateka, un karateka, y sus comandos, en vez de ser comandos de ataque o magia o tal, como el resto de personajes, tenías que hacer combinaciones de botones a los Street Fighter. Es verdad, sí, sí. Para eso hacer no, las magias. Eso es brutal. Sí, sí, buenísimo. Detallazo. Sí, lo que decías de que todos los juegos que tienen una ópera son buenos, de acuerdo, porque el Gabriel Knight 2 también tiene una ópera adentro, o sea, tienes otro juegazo. Bueno. Let's go. 8. Pasamos ahora al 8, donde se da un curioso empate, que es Street Fighter 2 y Super Mario World 2, Yoshi Island. Este le gusta mucho a Javi, ¿no? El Yoshi Island este. Me parece, debería estar en el número 1. Yo creo que fue el más del que voté, si no el primero, el segundo, porque me encanta. De hecho, ahora lo estoy rejugando, pero vamos, me parece una genialidad. Simplemente verlo, ya ni siquiera jugar, o sea, lo que es verlo, cómo está todo dibujado, así esa especie de como tiza o carboncillo, y los sonidos, la expresividad que tiene cada personaje, cada monstruo, cada enemigo, todo, es genial. Hay que tener en cuenta también que este juego, para ofrecer ese nivel gráfico, utilizaba el FX2, el chip FX2, no el FX1, que se usó ya para Star Fox, sino ya la versión más nueva de FX. Lo utilizaba para las deformaciones de los jefes de final de fase, típico enemigo pequeñito que era un enemigo normal que veías a lo largo de la pantalla, y luego llegaba al castillo de turno, venía el mago este que era un cabroncete, le echaba los polvitos mágicos y el enemigo crecía y se deformaba y hacía un morphing de puta madre y se hacía enorme. Las paredes que se te venían encima, en fin, tenía un montón de efectos súper chulos que hacían que, vamos, usaba el Super FX para hacerlos. Ya no metiéndonos en el tema ese de así efectista de eso, sino simplemente cómo está cada cosa dibujada, y yo que sé, que iba una flor y veías cómo iba silbando y se veían las notas musicales, y cuando te agachabas a los pocos segundos el bebé de Mario se agachaba también con la gorra, ¿sabes? Que se bajaba así la gorra como para, y o miraba hacia arriba, miraba contigo. Es una pasada. Sí, la dirección artística del juego es excelente, desde luego. Había una cosa que me desquiciaba, y es cuando te daban un toque y perdías al bebé Mario y se ponía a llorar. Sí. Yo me volvía loco. Sí. O sea, lo tenía que atrapar no porque no me matasen, sino porque me desquiciaba el llanto del... Sí. Que se callara ya de una vez. Cállate, por favor. Está tan bien hecho el sample del llanto que decías, por Dios, cállate. Pues yo me acuerdo que de eso jugaba con la ventana al lado que daba al patio. Muchas veces tenía que acabar cerrándola porque me daba vergüenza de que a ver si me van a oír, van a pensar que pasa algo aquí. Está maltratando un niño o algo ahí. Además, lo que habéis comentado de no solo los samples del bebé, prácticamente cualquier sample que te pusieras, cuando reventaban los huevos o los personajes, o cuando todas las músicas de fondo que había mogollón también, que casi tenías para cada escenario su propia musiquilla cuando ibas por el fondo, por debajo del suelo, por las cuevas, o sea, estaba muy bien. El tema de la música, había unas pantallas que cogías, que iban, había en el aire como esporitas, como de polen. Las cogías, sí, y el Yoshi se agarraba a un globo de pelotas, se volvía todo borroso, se empezaba a ondular y iba la música en plan bla, bla, bla, sí, bla. Eso iba a decir que las deformaciones que a mí me impresionaron, aparte de esos enemigos semitransparentes y enormes y con unas figurías gráficas acojonantes, para teniendo en cuenta que era una consola de 16 bits, que yo creo que el juego que utilizó de una forma más eficiente el FX era sin duda este, con diferencia. Sí, o sea, sí, sí, con diferencia. Y era sobre todo las deformaciones del escenario entero, porque era el escenario entero cuando te pillabas el colocón después de comerte una pelusilla de estas, que además no solo la música desafinaba, sino que encima la física del juego cambiaba. O sea, si te pillaba un momento en el que la en el que la plataforma se combaba hacia abajo, Yoshi se iba para abajo y te caías a tomar por culo. Y el Yoshi además caminaba dando traspiés, iba como a la pata coja de un lado a otro. Iba con un pelo. No respondía bien el control, o sea, se te iba para atrás, un paso para atrás o dos pasos para atrás. Es que hasta, yo creo que hasta Grand Theft Auto 4 no he visto nada parecido. En Grand Theft Auto 4 cuando te pillas esa cosa. Ah, sí, sí. Con tu primo, yo creo que a mí me recordó un montón a los cebollones que te pillabas en el Yoshi's Island cuando te comías por accidente casi siempre un... ¿Por accidente o no? O no. Pues yo me descojonaba con eso y los cogía siempre. y de Street Fighter 2, ¿qué decimos? Que no se haya dicho ya, quiero decir. Que no hayamos dicho en el programa anterior, que es decir, pues que es un pedazo de juego de lucha, que era un vende Super Nintendo, es como churros, y que yo creo que es posiblemente la mejor versión de 16-bit, si no por poco debe ser la mejor, creo yo. Eso es un sí. Ajá. Sí, es el silencio incómodo de un ceguero, sí, o sea que... Tú sabrás, David, que fuiste tú que vaciaste la sala de juegos aquella, así que... Sí, qué grande aquella, qué grande. Todos los viernes, cuando salíamos de clase, mis amigos y yo íbamos a los recreativos que teníamos cerca del colegio a jugar a Street Fighter, la recreativa, hasta que un buen día, después de ahorrar como un cabrón, con un cumpleaños o algo así, no me acuerdo, llegué con el juego a los recreativos y dije, chavales, no hay que echar más dinero aquí, vámonos a casa. Y a mi madre no le hizo tanta gracia aquello. Ni al dueño del salón tampoco, seguramente. Bah, él no se enteró. O sí. Let's go. 7. Que bueno, a mí yo no lo conozco este personalmente, pero el Super Metroid. ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que no has jugado al Super Metroid? Hombre, de este se dice que es la mejor versión de Metroid en 2D. Vale, este por un lado siendo bases. ¿Qué ha pasado? Estaban ricos esos mocos. el inicio del juego ya era bastante impresionante, ¿no? Porque empezaba ya que ya tenías que salir huyendo una cuenta atrás. Sí, era muy cinematográfico todo, ¿sabes? Encima, por un lado enlazaba ya con el capítulo anterior de Game Boy, en el que únicamente había sobrevivido un único Metroid y consigue, y bueno, tu misión nada más empezar es intentar salvarlo ahí. Perdona, Marcos, el anterior no es el de la NES. No, el primero fue el de la NES, después vino el de Game Boy, el Metroid 2, y después este, falla la memoria. No sabía que había un Metroid 2 para Game Boy, vale, me acuerdo. Sí, que además es el que enlaza toda la historia, que bueno, pues eso, según acababa uno empezaba este, y bueno, a partir de ahí la verdad es que una gozada. Este es el que sienta mucho las bases de muchos juegos de Castlevania que decíamos en otros programas, que el Castletroid, que decíamos que era muchas veces Castlevania muy parecido al Metroid, pues sobre todo por aquí, porque por un lado le añadía lo que era el mapa, las misiones, que tenemos que ir a algún punto, las salas de guardado, que en mi opinión las salas de guardado de aquí la verdad es que se basó el Symphony of the Night, la verdad es que le copió un poco, creo yo, las salas de guardado, y aparte expandía muchísimo más las ideas del primer Metroid de estar explorando por todo el mapa, de que tengamos que romper una pared para intentar acceder a algún sitio secreto, y bueno, lo que es la historia en general, vamos, lo mismo, crecía bastante lo que vino después, aunque en mi opinión también le siguen bastante cerca los títulos de Game Boy Advance, pero la verdad es que creo que este lo que dice mucha gente además, que es el mejor de los Metroid en 2D. Eso es porque no han jugado a las versiones de la Game Boy Advance, que son cojonudas también. Sí, yo las he jugado y te puedo decir que están, yo creo que todas a la par, la verdad. El Fusión, por ejemplo, a mí me encantó, y el Metroid Zero lo mismo, es una reedición del Metroid de NES, pero más largo y más tocho y más molón y con gráficos más chulos, con un Ridley tocho. En fin, la verdad es que da gustazo cualquiera. La verdad es que a partir de este cualquier Metroid 2C, no he jugado todavía el Other M, le tengo ganas, pero la verdad es que creo que estos son los que, este fue por lo menos el que originó mucho de lo que después has podido disfrutar en el resto de Metroids. Bueno, seguimos y pasamos ahora al número 6. Let's go. 6. un juego que le gusta mucho a David Castaño, que es el Chrono Trigger. Pues fíjate que contra todo pronóstico no voy a decir ni mudo el Chrono Trigger, que lo diga otro. Porque si me pongo a hablar del Chrono Trigger, o sea, me tenéis que venir a matarme y para que me calle. ¿Queréis que os diga? Yo fui el primer juego de RPG así cenital que me he terminado en toda mi vida, ha sido la versión de Nintendo DS. Nunca había jugado, nunca me atraían esos juegos nada. Y este me dijo, a ver, sí, pruébalo que está muy bien, tal, no sé qué, la verdad es que me gustó mucho. De hecho me lo rejugué incluso, ¿sabes? Que ni todos esos Final Fantasy que llegan desde arriba, tal, no me llamaba esa historia. Y eso, este lo probé y sí que me gustó muchísimo, tanto la historia como los personajes, tenía un carisma especial y eso del tema de jugar con el tiempo ante atrás, me gustó muchísimo este juego. No, es que es eso, es que por estructura del juego, o sea, por los viajes en el tiempo, lo original que era, cómo jugaba con ellos, por historia, por personajes, por diseño de personajes, por el propio trasfondo histórico de los personajes, yo creo que junto con Final Fantasy Tactics es el mejor juego que ha hecho Square jamás, o sea, y además, mucho me temo, yo ya he dicho esto muchas veces en este programa y me va a llamar pesado y hereje y cosas peores, me va a querer quemar en una plaza pública, pero yo creo que Square no va a hacer un juego mejor que este jamás en la puta vida, más que nada porque los responsables de aquellos grandes juegos, desde ya mencionado Final Fantasy VI o Chrono Trigger, pues ya no están en Square, o sea, fundamentalmente toda esta gente, por eso. Lo que llamaban el Dream Team, la Akira Toriyama, el Nobuo Uematsu y el otro que ahora mismo no recuerdo el nombre, esos ya está cada uno por un lado, o sea que olvídate. Es que eso, yo creo que es uno de los mejores juegos de aventuras que uno se puede llevar a cazuela en cualquier sistema. Debió ser uno de los primeros juegos, si no de los primeros, o el primero que tenía, una vez que te pasabas el juego, tenías un montón de misiones secundarias para hacer y mollón de historias que podían complicar un poquito más la trama y podían incluso variar el final y podías seguir. Tenía quests después de terminar el juego y tenía lo que comentábamos en el especial de Chrono Trigger en el 21 de la temporada anterior. Tenía al principio del juego, dependiendo de lo que hicieras en la feria donde te encontrabas con la princesa la primera vez, pues tenía un sistema, aunque muy rudimentario, de un sistema de moral. O sea, jódete, Peter Molyneux, no inventaste nada, lo siento, tío. O sea, me encantó. Aquel juicio que había, que te juzgaban. Sí, claro. Además, es que en el juicio te juzgan en función de lo que hagas en la feria, porque puedes, cuando te encuentras con la princesa, se le cae el medallón y tú lo recoges para dárselo, o no, le puedes decir que no se lo das. Le puedes robar el almuerzo a un anciano que hay por ahí, le encuentras el gatito de una niña que hay por ahí, también se lo puedes llevar o no. O te puedes robar el pan de un viejo o no. Eso, el almuerzo, si es una bolsita rosa que hay por ahí, se la das o sea, no la coges. Hay un personaje que yo tuve que hablar con Albert por eso, porque no sabía qué hacer al respecto, de un personaje muy importante del juego que puedes luchar contra él y matarlo o que se una a ti, y el juego cambia radicalmente, es una cosa u otra. Magus. Exacto, que eso luego se retomó ese recurso luego se volvió a utilizar, por ejemplo, en el primer Suikoden, que tenías la opción de hay un personaje concreto al principio del juego que le podías perdonar la vida y se unía a ti, si no me equivoco, o podías matarlo, que fue lo que hice yo. Me pegó el calentón, estaba muy metido en el juego y me lo pasé por la piedra hábilmente, además de una forma bastante ruin, pues yo estaba implorando clemencia de rodillas y yo me lo pasé por la piedra, así como, ahora venga. Si te sirve de consuelo, la primera vez que jugué yo al Chrono Trigger también me cepillé a Magus por cabrón. Yo también, pero lo había salvado antes, justo porque sabía que aquello iba a una batalla especial. Era importante. No, pues yo no me lo cargué. Yo, como no había salvado, le dije que no a la pelea y de repente me di cuenta que se había unido. Pero bueno, este juego ya se trató en el programa 21, si no recuerdo mal, o sea que, mira, de lo que llevamos ya dos juegos de este top 10 ya se trataron en el programa, o sea que más o menos tenemos cierta afinidad con los oyentes. Vamos a pasar al siguiente, si queréis. Let's go. 5. Sin rima, ¿eh? Aquí faltaba Ignacio. Y que se trata del Super Castlevania 4, tengo aquí apuntado, con 15 votos. Pues nada, pasamos de Metroid a Castlevania. Otro que tal baila. Este no lo conozco, es estilo, digamos, los de Symphony of the Night y esta historia. Sí, más rústico, más rudimentario, en cuanto a que la mecánica es un poco más plataforma y menos aventura, no tiene componente de RPG, o sea, no subes de nivel, no tienes armas que equipar. Es muchísimo más simple, es como el primer Castlevania para NES y X68000. Vale. Claro, pero aún así es un juego de esteroides técnicamente a lo bestia, o sea, es uno de los mejores juegos de acción de la Super NES. Tiene unos efectos gráficos increíbles, pues al principio el juego te puede parecer un poco poquito feote, pero cuando te metías en ese, en esa especie de túnel que giraba, o esa fase que giraba sobre sí misma y tenías que colgarte las lámparas para no caer a los pinchos, era realmente alucinante el juego. Además, que yo creo que el Belmont de turno, no me acuerdo cómo se llamaba, que protagonizaba ese juego, yo creo que era uno de los más ágiles y más versátiles de la saga, entre otras cosas porque introdujo algo bastante interesante, que era que no solo podías pegar latigazos, sino dejar el látigo colgando y controlar un poco, pegar como pequeños latigazos así pequeñitos, y controlar un poco con juego de muñeca, dar pequeños golpes con látigos, porque te venía muy bien, sobre todo maniobra defensiva ante enemigos que eran débiles y que, pero sí, que te podían suponer un problemilla, como los murciélagos, las cabezas de medusa. Sí, porque tenía más o menos así, o según he escuchado, ¿no? Como ocho posiciones para mover el brazo, ¿no? Una movida así he escuchado yo. Sí, o sea, te dejabas el botón de golpear pulsado y luego movías el pad y movías el bracito y ibas agitando el látigo, el movimiento del látigo, la física del látigo está bastante bien hecha. O sea, hay que admitir que ahí la Super NES lo hizo bastante bien. Y ya os digo, a mí me parece uno de los mejores juegos de este top 10. Y yo creo que este puesto no le viene del todo mal, pero yo creo que para mí tendría que estar un pelín más arriba. Este juego tenía una banda sonora que era cojonuda, pero de las mejores bandas sonoras que he escuchado yo en 16-bit. Y de hecho recuerdo que me parece que se llevó hasta un premio la banda sonora de Castlevania 4. Y ya te digo, es buenísima, es que ya el principio, yo me acuerdo cuando subía las verjas hacia arriba y empezaba la música, era un flipe total. Yo creo que eso es común, entonces Castlevania tiene unas músicas muy buenas, la verdad, yo es que probé que con los Nintendo DS y las músicas eran cojonudas, sí, sí. Y vamos a pasar al 4, si os parece. Let's go. 4. Se trata del juego que llevo un poquito, es decir, por el que conocía menos yo, el modo 7, que es el Super Mario Kart. Este, además de modo 7, llevaba un chip especial para poder gestionar los dos planos al mismo tiempo de scroll cuando jugabas a dobles, o aunque no jugabas a dobles, porque la segunda mitad de la pantalla, aunque jugases tú solo, siempre estaba ocupado, bien por el mapa o bien por la vista del retrovisor, ¿puede ser? Sí, el retrovisor le podías poner. Y era uno de estos cartuchos de Super Nintendo que llevaba un chip de apoyo, pues eso, para gestionar tanto movimiento en pantalla, porque el modo 7 por sí solo no daba de sí. Y bueno, qué decir del Mario Kart, ¿no? Es el que empezó toda la fiebre de Mario Kart que hemos ido viviendo en las últimas generaciones de consolas de Nintendo. A mí, sinceramente, este es el que más me gusta de toda la saga. No sé si porque por morriña, por cariño, o por la cantidad de horas y la cantidad de noches en vela jugando al modo batalla de los globitos, pero yo creo que a mí es el que más me gusta, vaya. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que es el mejor Mario Kart con diferencia. El único que se le acerca un poquito, en mi opinión, es el de DS. Sobre todo porque el modo online le da bastante vidilla y porque tiene alguno de los circuitos de la versión de Super Nintendo que siempre está muy bien. Bueno, recoge circuitos de todas las versiones anteriores, que siempre está, yo creo que, bastante bien. Pero vamos, como el de la Game Boy Advance, que también sí. Es otro juego que es el único que es totalmente en 2D, no tiene nada de 3D y también tiene sus circuitos nuevos para la ocasión, y una vez que los pasas y que te lo acabas, vaya, desbloqueas los circuitos de la versión de Super Nintendo con sus musiquitas y todo, un detallazo. Sí, no, y además, sobre todo por el uso de ciertas armas, ya sea en Mario Kart hay armas, hay determinados objetos que te dan potenciadores, que te dan posibilidad de disparar caparazones y tal. Yo creo que está bastante mejor hecho en Super Nintendo, primero porque el caparazón rojo, aunque era muy jodido, no era infalible como en otras versiones, y porque no existía el puto caparazón azul, que yo creo que desequilibraba bastante, aunque se utilizó originalmente para equilibrar un poquito el juego. Yo creo que es una jodienda demasiado fuerte, no sé, es un poco mi opinión. Sí, es un arma que sobra totalmente. Es un arma, si fuese una carta de Magic, estaría retirada por poderosa. Sí, sí, sí, la concha azul sobra porque es una putada. Eso y la manía que les dio, yo creo que a partir de la versión de 64, de que la consola, o sea, de que la máquina es súper cerda jugando, y cuando vas delante, por mucho que corras o por muchas cochas verdes que tienes para atrás o por muy rápido que sea, siempre tienes al puto mono detrás pegado dando por culo. Aunque tú seas el mono, da igual, lo tienes detrás. Es horrible. No, de este además me acuerdo que había después también truquillos, y con un amigo que lo teníamos fundido el cartucho, acabábamos jugando con el modo miniatura. miniatura, que era un truco que tú le podías poner, y lo mismo que cuando te atacaban con una seta de esas que te volvían enano, pues con este podías empezar directamente la partida así siendo enano, y era otro nivel de dificultad, ya no podías ni chocar ni nada. Y la verdad es que eran coñas con estas cosas, la verdad, muy buenas. Yo tengo muchos recuerdos. Yo es un juego al que le tengo mucho cariño por haber servido de inspiración al Blur. Solo por eso se merece estar en donde está en la lista. Y sobre todo es de los mejores juegos para en plan dos jugadores, al menos en Super Nintendo. A mí es de los que mejor, porque valía la pena tener los dos mandos. Da igual que sea dos jugadores, porque aunque estés con ocho colegas, no duermes en toda la noche, aunque sea pasando el mando. O sea, es el efecto Mario Kart, tío. Es que es muy bueno, y es eso, y habéis hablado de las runs, en todas las versiones, es que es un juego viciante vamos. Bueno, pues llegamos ahora al podio. Supongo que sabréis qué juegos están, lo que no sabéis es el orden, así que vamos a ver qué sale aquí. Let's go. 3. Con el número 3, el Donkey Kong Country. Una debilidad, además, es que ya sabéis, Rare, Ultimate, ¿sabes? Es eso, que tira, sí, sí. ¿No? Entonces, y bueno, a mí me impresionó bastante la primera vez cuando vi los gráficos, que bueno, decían aquí del Silicon Valley que habían utilizado una de estos de Silicon Valley que costaba un riñón. Lo llamaban ACM. Silicon Graphics. No. Ay, sí, eso, Silicon Graphics. Ahí. Sí, básicamente era la técnica ACM, ¿no? Que digamos que con ordenadores y con graphics hacían modelos en 3D y luego esos modelos en 3D lo convertían en sprites para el juego. Lo he dicho un poco así a voler, pero vamos, creo que era, si no era exactamente eso, era algo muy parecido. Sí, esa es la idea, que tenían por un lado lo que era el modelo 3D, hacían que se movía, pillaban los fotogramas que salieran en la pantalla y ya está, y a correr. Y la verdad es que eso que dices, el efecto era bastante bueno, sobre todo en las primeras pantallas ahí que se veía como estaba en una especie de jungla, o por ejemplo con los ayudantes, los animales estos que te podías coger, que la verdad, aparte de ya que fueran buenos gráficos, es que estaban muy bien hechos, eran muy cachondos de verlos, yo que sé, moverse por la pantalla o hacer sus gestos. La verdad es que estaba muy, muy currado eso. A mí es que Donkey Kong Country me parece que en el fondo no era más que un Super Mario World Light y con la cara lavada, lo siento mucho. Hombre, pero a mí no me parece precisamente un top de Super Nintendo. O sea, gráficamente impresionó muchísimo, porque tiene unos gráficos de la hostia. A mí me impresionó más todavía la banda sonora, sinceramente, además que todavía me impresiona la melodía de las fases subacuáticas. A mí, por ejemplo, me encanta. Y sí, es cierto, sí que da bastantes posibilidades bastante majas, como montar sobre ciertos animales que tenían ciertas habilidades bastante curiosas. Me gustaba más el hecho de que podías encontrar un montón de recovecos y salas secretas en casi todos los niveles. Y no sé, determinados detallitos dentro del apartado gráfico, como las fases de la nieve, ese filtro de pantalla en el que te caen copos de nieve, casi te da frío solo de verlo. Pero por lo demás, el sistema de juego tampoco ofrecía nada nuevo. De hecho, si me dan a elegir entre Super Mario World y Donkey Kong Country, me quedo con el primero, pero sin dudarlo. Por todo, ¿no? Hombre, gráficamente era más feo, que duda cabe, pero por todo lo demás yo creo que era un juego bastante, bastante más sólido. Y yo creo que este Donkey Kong Country, el problema que tenía es que era eso, es que tomaba demasiadas cosas de Super Mario World, especialmente de Super Mario Bros. 3, y que si haces algo así en una consola de Sega, pues bueno, vale, es casi como tener un Mario en una consola de Sega, habría sido de puta madre, pero en una consola de Nintendo, es que no sé, estando ya el Yoshi's Island y el Super Mario World, otro juego con una estructura similar y con una mecánica de juego tan tan similar, yo creo que sobra. Sí, demasiado juego bueno para una misma consola. Sí, pero una cosa, que has dicho el Yoshi's Island y salió 5 años después o 4 años después de esto. Y aparte que hay de malo que se parezca tanto en el Super Mario Wars. La verdad es que han cogido todo lo bueno del Super Mario Wars y aparte lo han puesto con más cosas. Lo que decías tú de lo que es la música, es parecido el sistema de juego, pero no es idéntico. La verdad, en este, lo que tú dices de la, lo que es la parte de exploración o la parte, no sé, lo que son los secretos, aquí había algunas cosillas así graciosas con el tema de los barriles también, que son más cosas, no es que sea un Super Mario World, pero en mi opinión, vamos. Sí, en el sentido de del componente de exploración era muy interesante, o sea, eso sí que molaba bastante y sí que mejoró un poco a Super Mario World, que era un poquito anterior, pero por lo demás, no sé, también es cierto que tenía ciertos, había momentos en los que tenía automatismos a los Sonic, por ejemplo, la parte esta de los barriles que te disparan como si fuese un cañón, yo creo que había fases que abusaba un poquito demasiado de ese recurso, no sé, me parecía que se podía hacer un poquito cansino en ese sentido, no sé, yo es que últimamente me está dando mucho por comerme filetitos de vaca sagrada aquí en vivo y en directo. Ya te veo, Dani, está siendo un poquito extremo quizá con la comparación, ¿no? Porque que yo sepa, ni en el Mario World ni en ningún Super Mario Luigi va detrás de Mario y puedes cambiar entre los dos personajes cuando quieras para, yo qué sé, porque te mata uno y continúas con el otro, o sea, quiero decir, el componente que tenía Donkey Kong, de que juegas con Donkey y siempre tienes a Diddy detrás, o viceversa, y puedes cambiar entre uno y otro, joder, esa parte de la mecánica del juego está muy bien, y da pie a un montón de situaciones y de cosas que no tiene Super Mario World, ni ningún otro Super Mario. Pero yo estoy de acuerdo con Dani en el que cuando, por ejemplo, ha jugado ya 5 fases, o sea, el resto son la misma siempre, o sea, se vuelve a repetir digamos el mismo patrón de las fases anteriores, y yo, considero que es un juegazo, gráficamente fue la revolución, pero lo he rejugado hace no mucho, y ya os digo, juega las 5 o 6 primeras fases y ya todo es más de lo mismo, no tiene la misma variedad que puede tener un Super Mario Bros. 3 o un Mario World. Hombre, yo ahí disiento un poco, vale, a lo mejor es que me mola demasiado el juego y no te voy a dar la razón. Pero vamos a ver, en el juego este tienes las fases que vas por el agua, las fases, la de los raíles a mí por lo menos me encanta y tampoco es que esté tan sobreexplotada, no sé, tienes bastante más cosillas, la verdad. Sí, y luego tenías la de la nieve, la de la que vas por la mina y ya está. Y ya eran todas la misma, que cambiaban a lo mejor 4 plataformas de sitio. Y... Pero David, si medimos todos los juegos con ese rasero, por ejemplo, Super Mario World, vamos a fijarnos en el primer mundo. Tienes 2 pantallas de plataformas, una pantalla de agua, una pantalla de estas aéreas de scroll que se mueve solo, vaya, y el típico castillo. Si vas al siguiente mundo, eso incluso a mí me parece un poco exagerado. Pero Super Mario World podía acabar el escenario, había escenarios que lo podía acabar de varias formas para abrir. Sí, estaba lo de las llaves secretas y toda la pesca, vale, de acuerdo. La mecánica es la misma siempre, porque pasas al siguiente mundo, que es a lo que iba, y te encuentras otra vez una pantalla de plataformas, una de agua, una de scroll. Aunque luego los componentes de la pantalla varían, porque en una vez haber donuts estos que se caen, hay plataformas que siguen unos raíles, pero la mecánica es la misma, o sea, medir los juegos por ese rasero, no, lo que pasa es que yo creo que, bueno, yo estoy un poco con Marcos, que debe ser que a mí el juego me gusta mucho y no os voy a dar la razón ni de coña. si está de tercero será por algo también, o sea, que la gente, mucha gente lo votó este juego, de hecho está un poquito más lejos de los dos primeros, pero bueno, se acercó bastante. Sí, está claro que el juego es precioso gráficamente, como ha dicho Dani, el sonido luego incluso supera a los gráficos, pero no lo vi tan revolucionario en el aspecto jugable, o sea, gráficamente, técnicamente es de 10, pero jugablemente no lo vi tampoco nada del otro mundo. Sí, bueno, es decir, que yo lo probé hace poco con un emulador y bueno, o sea, me gustó, pero es lo que dices, tal vez que se me hizo, a las 4 o 5 horas estaba un poquito aburrido. Vamos a pasar al siguiente, que es el número 2. Let's go. 2. Zelda A Link to the Past, ese RPG que tampoco jugué yo, a ver qué me decís de él. Pues no aprendí yo inglés con ese juego ni nada. A golpe de diccionario, macho, me hice todo el juego. Madre mía. Parece una tontería, pero es cierto, o sea, aprende un montón de vocabulario con los videojuegos en inglés, así a lo tonto, sobre todo cuando eres pequeño y tienes capacidad de aprender. Sobre todo cuando eres un crío, porque yo ahora mismo pongo un juego japonés y me queda igual. Sí, exacto. No, pero vamos, volviendo al tema, pues sí, o sea, definitivamente este Zelda es uno de los mejores de Super Nintendo con diferencia. Yo creo que merece este segundo puesto, si no el primero. La verdad es que ahí entre Chrono Trigger y este estoy un poco así. Y yo creo que es uno de los mejores de la saga, sin duda. O sea, está ahí Ocarina of Time, que es una obra maestra. Está Wind Waker, que a mí personalmente me encanta, le tengo muchísimo cariño. Pero si tuviera que elegir, yo me quedaría... Dentro del catálogo Super Nintendo, a lo mejor no lo tengo tan claro, pero dentro de la saga Zelda, yo creo que me quedaría con este por muchos motivos. O sea, por recuperar el sistema de juego de los del primer Zelda de NES, pero mejorarlo de esa forma tan brutal, sin sin perder un ápice de los miembros básicos de los RPGs en 2D, de la propia saga Zelda. Mira, ahora que decías lo de la saga Zelda, los otros juegos que dicen que el Zelda 64 se dice que es de los más valorados, para mí el Zelda 64 la verdad es que es un remake de este Zelda, de la Link to the Past. Totalmente. Mí, sí, de acuerdo. Empiezas, en este empezabas con una lluvia que tienes que ir, en el otro empiezas con un sueño también, pero al fin y al cabo también es una lluvia. No sé, empiezas con lo de conseguir los medallones en uno, en el otro también. Tienes dos mundos, en uno es que vas al futuro, al pasado, en este es que tienes que ir al mundo oscuro. Y aparte que este, todo lo que eran las mazmorras, lo que era indagar un poco con él, la verdad es que era muy agradecido de jugar, era precioso, vamos. Y sobre todo en la versión de Super Nintendo no tienes a Navi, la puta hada. ¡Hey! ¡Watch out! ¡Hey! ¡Luke! ¡Ya! ¡Muérete ya! ¡Joder! Ah, por culo. Lo que creo que lo has comentado tú antes, Marcos, creo que ha sido Dani, del Final Fantasy VI, que te daba la sensación de que llegabas a un momento que creías que terminabas el juego y luego había más. A mí eso me pasó con el Zelda este, porque yo pensaba que el juego eran los tres medallones, la espada maestra, voy a atizar a la Hagrid Nemste, como se llame, al mago controlado por Ganon, y ya está, y se acabó el juego. Los cojones. Sí, te matas al mago y luego se hacen 7 cristalitos y luego tienes que matar a Ganon y todo el rollo del mundo oscuro este y tal. La verdad es que es un juegazo el Zelda este. Y después secretos que tenías de, por ejemplo, para conseguir las armas de segundo nivel o yo que sé, conseguir las armas ocultas que hay por ahí, conseguir todos los jarrones, en fin, mogollón de cositas que tenías que ir investigando. Y, pues, potenciar la espada maestra al máximo dependía de que encontrases a uno de los herreros que estaba en el mundo oscuro, sí, convertido en un cerdito. Tienes que irlo a tomar por culo, a rescatarle, llevarte hasta el mundo normal, digamos, llevarlo, sí, a su casa, y entonces en agradecimiento te forjaban el nivel 3, creo que era el máximo, de la espada maestra, que era así como roja o naranja, pero eran unas hostias como panes con ella. Bueno, pues vamos a pasar ya al último, que es el número 1. Let's go. 1. Y sí, top 10 de Super Nintendo, número 1, y no hay sorpresas. Super Mario World 1. Yeah. Que creo que ya lo hemos dicho todo cuando hemos hablado del Donkey Kong, ¿no? Pues sí. Sí, sí que es así. Yo el Super Mario World me lo pasé genial, era súper variado y para mí es de las mejores plataformas que hubieron en 16-bit. Es que no hay duda en eso, creo yo. Yo tengo otra anécdota de estas de las mías. Tengo un par de espinitas clavadas con el Mario World, porque recuerdo, me regalaron la consola cuando era un crío, casi cuando salió, con este juego, y también fue llegar a casa por la tarde o por la noche, era un viernes, ponerme a jugar y pasarme el juego en la misma noche, porque tuve la mala suerte, entre comillas, de descubrir el primer acceso al Camino Estrella, que estaba en la primera casa fantasma, y te hacías todo el Camino Estrella completo, que eran tres pantallas o cuatro, y ibas directamente a la fase de bus, vamos, al final. Y decías, ya, cuando te habían estado vendiendo. Recuerdo perfectamente que en el puto vídeo de la Hobby Consolas número 8, que no se me va a olvidar en la vida, te decían Super Mario World con 96 mundos, tal. 96, recalco, 96 mundos, ¿vale? A mí, cuando me hablas de mundo, y creo que no soy el único, entiendo un mundo completo con varias pantallas, como eran los mundos del Mario Bros. 3, por ejemplo, que eran 8 mundos con varias pantallas cada mundo. Y claro, yo pensaba, joder, 96 mundos, o sea, ¿cuántas pantallas tiene este juego? Pues es que no son mundos, son 96 pantallas. Y tampoco, porque el juego cuenta para sacar el cálculo de estos 96, la misma pantalla tiene dos o tres salidas, como comentábamos antes, una salida normal con la banderilla esta que cogías al final y la otra salida con la llavecita secreta. Eso te lo cuenta como dos pantallas diferentes, con lo cual al final del día pues tenías, yo que sé, 40 pantallas, la mitad a lo mejor, o sea que porque la ruta de la llave secreta muchas veces cambiaba un mogollón con respecto a la ruta de la portería, esa especie de portería de Rupi, sí, que atravesabas al final de la pantalla, la pasabas normalmente. Sí, tenías que irte encima de la pantalla. Y las fortalezas y las casas fantasmas tenían un mogollón de rutas distintas, algunas. La casa fantasma del bosque tiene 4 salidas, mal lo recuerdo, 3 o 4. Sí, correcto. Sí. No, y además que decías también que te contaba algunas pantallas un poco. Por ejemplo, había por ahí una de bonus que no era. fuera nada, y eso también era una pantalla extra. Sí, esa que está justo encima de la segunda casa fantasma, que entras, coges las setas o con las plumas o a Yoshi y te piras, y ya está, eso lo es. Sí, sí. No, pero también este, recuerdo cuando te hacías toda la ruta de las estrellas, que aparte también tenía otro, creo que eran 10 pantallas extra, que ya eran súper difíciles. El especial, la zona especial, que eran efectivamente 8 o 10 pantallas, que eran la hostia difíciles, y cuando te las pasabas, volvías a empezar desde el principio, pero había cambiado el color del mapa, y era una bizarrada, porque las tortugas, en vez de tener concha, tenían una máscara de Mario, una cabeza de Mario. Las plantas piraña, en vez de ser una planta piraña, eran otro bicho, no sé, había cosas cambiadas y era una jodida bizarrada todo el juego. Esa coña la tendrían que recuperar ahora con algún juego de Mario. Eso de que te cambien de repente los sprites o que te cambien de repente los personajes, aunque no aporte demasiado, pero es bastante curioso. Era muy divertido, jugaba solo por ver qué cojones habían cambiado. Era como un hack de esos de las ROMs que circulan por ahí, que te ponen el Super Mario World con el muñeote del Zelda. Pues era lo mismo, pero oficial. A mí eso me recordó mucho al Super Mario 1, cuando te lo pasabas, que te lo ponían con los Goombas cambiados por los bichos esos negros. Sí, al principio pensaba que era algo de eso. Posiblemente la coña venga de ahí, seguramente. Bueno, pues esto ha sido el top 10 de Super Nintendo. Si no conocéis algún juego, ya sabéis que podéis tirar de emuladores. Tenéis un artículo en Fase Bonus por algún lado con emuladores para PC, Nintendo DS y PSP. Y en el foro hay una sección de emuladores en la que podéis comentar dudas o problemas que tengáis a la hora de emularlos. Y nada, nos veremos en el próximo top 10 entonces que hagamos. Que presumiblemente va a ser el de videojuegos de mierda. Hasta entonces. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de probar juegos de mierda! Si a Rise of the Robots ahí dándolo todo. ¡Qué juegazo, madre mía! Joder, sí. Y lo peor es que en ese programa también habrá cine de Wario, ¿no? Encima. Vamos a comer mierda para ese programa. Joder. Hay que venir con botas, hay que venir a ese programa. Con botas altas. Y con casco de minero, tío. Y una bolsa para vomitar. Con mascarilla, tío. Bueno, igual no puedo venir. Vamos a seguir antes de que Albert nos corte la polla rodando. Bueno, como está este Altamar haciendo las veces de Ignacio, pues que nos dé paso ahí un poquito, ¿no? ¿O no? ¿O nos damos paso nosotros? No te tires. El Altamar que primero le quita el puesto a Javi y ahora a Ignacio. No, es que ahora puestos, macho. Está haciendo fuerte, macho. Bueno, pues ahora pasamos a comentar el Medal of Honor, que nos lo ha pasado EA en la versión de 360. Y bueno, el señor Castaño también la ha metido caña, o sea que vamos a comentar un poquillo por encima, pues, qué nos ha parecido el juego este. Hay que decir que el juego ha sido desarrollado por dos equipos de programación. El modo campaña se ha encargado un equipo nuevo, que se llama Danger Close, y el modo online lo han desarrollado los de Dice, los que han hecho también el Battlefield, Bad Company. Y bueno, pues nada, Medal of Honor, todo el mundo lo conoce, es un FPS, y esta entrega pues se aleja ya un poquito de la Segunda Guerra Mundial y nos mete de lleno en un conflicto más actual, en este caso en Afganistán y bueno, tropas americana del grupo de élite llamado Tier 1, que bueno, digamos que se están en medio de un conflicto contra las fuerzas de Al-Qaeda. Y bueno, ya pues, si os parece, vamos a comentar un poquito el apartado gráfico, que a mí me ha parecido que dentro de lo que cabe está bien, pero que podría haber sido un poquito más ambicioso. No sé a ti, David, ¿qué te ha parecido? Yo creo que el motor gráfico está muy a la altura de lo que era el, por ejemplo, el Battlefield Bad Company, o bueno, los juegos en general de la saga Battlefield. A mí los gráficos me parecen correctos, quiero decir que mantiene una tasa de frames constante, va suave, no tiene bajones, por lo menos en la versión que yo estoy jugando, que es la de 360, no he visto problemas de ese tipo. No sé a qué resolución corre, ni voy a entrar en historias de estas, pero vamos, a mí me parece correcto. Lo que sí he visto que no me gusta, que no me parece también, es que a veces se le va un poquito la pinza, es decir, texturas que te aparecen en la cara, o bien porque está haciendo streaming o porque se le ha ido la pinza y pasa simplemente, o un objeto que desaparece, hace raros a veces con el tema de los reflejos, o sea, tiene sus fallitos. Por otro lado, también tiene muchas cosas buenas, hay cosas que impresionan bastante, como por ejemplo, volviendo otra vez al tema de los reflejos, hay zonas de las pantallas en las que hay charcos de agua y tal, y está muy conseguido el efecto cuando caminas por encima de cómo refleja el resto del escenario, es muy creíble. Hay escenas que a lo mejor estás en un interior que acaban de derrumbar, hay un montón de polvo en el ambiente y partículas flotando y tal, y también con rayos de luz, que luz en general que entra y crea zonas de luz y sombra, que está muy bien, muy, muy conseguido y muy logrado. O sea, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo me quedo con lo bueno. O sea, en general, si lo miras todo en global, el aspecto gráfico a mí me gusta, me parece correcto, no es una maravilla, pero vamos, está muy en la línea de los juegos actuales de hoy en día. Sí, a mí lo que comenta es sobre todo el tema de la iluminación y tal, la verdad que está muy bien conseguido. En los escenarios, digamos, en campo abierto, están muy, muy currados, muy, muy creíbles, muy realistas, pero tiene la contraparte de que en espacios cerrados, como si pegara un bajón de calidad, sobre todo en las texturas. O sea, las partes de los escenarios abiertos son grandes, muy realistas, pero luego tenemos la contraparte de cuando llega a lo mejor a alguna misión que tiene un poquito más de infiltración y tal, que vas por, o bien por cuevas o por casas y tal, parece como que estuviera menos detallado. Pero sí, claro. Sí. Es que los interiores despistan, al tener menos detalle y ver menos escenarios, y tú estás en un exterior, no tienes la atención centrada en lo que tienes inmediatamente delante o alrededor, sino que tienes más escenario para mirar. Entonces, yo creo que juega un poco con eso. Las texturas realmente siempre son las mismas y los gráficos siempre son los mismos. Lo que pasa es que al estar en un interior, tener menos detalle, estás ahí más atento a lo que tienes más cerca y posiblemente veas un poco más los fallitos. Sí, pero es lo que tú comentas. En el fondo, el resultado general, el acabado general está muy bien. Las cinemáticas están muy, muy, muy conseguidas también. La animación de personajes, el detalle de los personajes y tal, está muy conseguido. No es un juego gráficamente de 10, pero creo que cumple con lo que se puede calificar como aceptable dentro de los tiempos que estamos. Totalmente de acuerdo, muy correcto. Otro apartado que a mí sí me ha gustado bastante más que el gráfico ha sido el sonoro. El doblaje me ha parecido muy bueno, con las caracterizaciones muy, muy bien conseguidas, y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la banda sonora. Que la banda sonora está cojonuda. El tema principal de Linkin Park, yo que soy un gran fan de esta banda, a mí me ha parecido un puntazo, un acierto. Y es cierto que el tema del sonido, si tienes un equipo de 5.1 majete, hay ciertas escenas que se disfrutan particularmente. Cuando estás en mitad de un tiroteo, fuego cruzado, explosiones por todas partes y tal, que oyes cascotes volar por todos sitios, balas que silban y tal, está bastante bien. El sonido en general está muy logrado. Hay una cosa que no me gusta, que es lo típico que le pasa también a las plays de DVD, no sé si es la cosa de mi equipo o del juego, que es que cuando hay mucho jaleo en pantalla, muchas explosiones o mucho sonido ambiente, los diálogos apenas se oyen. Tienes que irte a las opciones y dedicarte a jugar con los valores para conseguir oír los diálogos. Pero bueno, a lo sí, mejor sí. Es cosa de mi este que está mal, de mi 5.1 que está mal configurado, ¿tú sabes? No, eso me ha pasado a mí también, pero ya te digo que normalmente este tipo de juegos suele pasar eso, que cuando hay mucha caña, las voces siempre se suelen escuchar como muy, muy de lejos, pero el sonido en general está muy bien, la música que va apareciendo en mitad de las fases está muy conseguida, con mezcla de sonidos árabes, bases de guitarras eléctricas y por ahí también alguna guitarrilla acústica, y le confieren a ciertas partes del juego el, digamos, como le dan un poco de un tono más épico de decir, joder, esto que está pasando es grande lo que está pasando aquí. Son esos detalles los que al fin y al cabo cuentan, y detalles más detalles son los que suman un joder, pues una valoración positiva y alta. Hay una cosilla en cuanto a sonido que me encanta, que es que todos los mensajes por radio, por ejemplo, si tú estás lejos de tu equipo, evidentemente los oyes como con el típico filtro de que estás escuchando por una radio, pero si estás cerca de alguno de los miembros del equipo, lo oyes por la radio, pero antes, con un poquitín de delay, oyes al tío a hablar con su voz normal, sin el filtro de radio. Es una gilipollez, pero es un detalle chulísimo. Es que han tenido en cuenta que tu personaje sí. Va a oír la conversación del que tiene enfrente y luego además lo va a ir por la radio al mismo tiempo. Sí, son esos pequeños detalles que hacen que, digamos, que el juego sea un poquillo más realista, y la verdad que queda muy bien. Y bueno, si quieres vamos siguiendo por el tema el tema jugable, duración, modos de juego y tal. El modo campaña, la pega que yo le he visto es que no es muy largo, pero es que en este tipo de juegos tampoco hay ningún juego que se pase de una duración yo creo que en unas 6 horas o así te lo puedes terminar fácilmente. Sí. Eso sí, quizás no es tan intenso, digamos que no es intenso en toda la duración del juego, porque tiene muchas partes de también de un poquito así de infiltración, de ir un poquito más lentillo y tal, pero las partes con cañeras son muy de no parar y muy intensas. Y el tema de la variedad es una de las cosas que quería comentar del gameplay. En cuanto a duración, no te puedo decir porque no me he terminado el juego todavía, pero por lo que comentas y por lo que yo voy viendo, sospecho que estoy casi al final. Debo llevar unas 5 horas de juego, más o menos, y no me debe quedar mucho. En cuanto a modos de juego, tampoco te puedo comentar porque solo he jugado al modo campaña. Yo soy al contrario de lo que suele hacer casi todo el mundo, que es ir directamente online. Yo primero me hago el modo campaña y luego ya dejo que me revienten en el online. Y en cuanto, es que es verdad, tío, te metes en una partida cualquiera, sales muerto. No, yo prefiero también eso, currarme un poco en el campaña y luego ya. Y luego ya, si ves, juegas, si ves que puedes jugar, y si no, que les den ahí con lo suyo. Volviendo al tema de la jugabilidad, a mí el tema de la variedad de dentro del tipo de juego que es, también me parece muy correcto, porque bueno, vale, estamos hablando de un tipo de juego, un shooter en primera persona, que es como el Call of Duty o todos estos, que tienen esa falsa sensación de libertad, en tanto en cuanto que el juego realmente tú vas por raíles, porque las misiones son: ve de un punto a otro, mata a un tío o varios, habilita una palanca por una bomba, lo que sea. Pero vamos, que fuera de ese espacio en el que estás, en esa zona, digamos, no te puedes ir por donde quieras, no es movimiento libre, o sea, es un juego que realmente es por raíles. Que no digo que esté mal, a mí al contrario me gusta, porque son juegos que son muy cómodos de jugar, para una partida rápida son perfectos, no tienes que complicarte, pegas tiros, lo pasas bien, quiero decir, está bien. O sea, dentro de este tipo de juego, así un poco por raíles, con falsa sensación de libertad, como decía, el tema de la variedad me parece que está muy conseguido, porque no solo avanzas, te cubres, matas, hay misiones en las que vas en un quad y hay momentos en los que tienes que correr, momentos en los que tienes que ir despacio para no llamar la atención, a lo mejor en otra pantalla vas en la parte delantera de un jeep y en un momento dado matan al que está en la supermetralladora y tienes que salir tú y disparar. En otra misión, en varias de hecho, tienes la típica guía láser para atacar objetivos a distancia, bien con misiles teledirigidos o misiles que caen tal, o con ráfagas de ametralladoras de gran calibre. En fin, tiene mucha variedad dentro del tipo de juego que es, y yo creo que eso también es un detalle muy a tener en cuenta, porque no se limitan a ponerte de ir del punto A al punto B, matar y continuar. Sí, totalmente de acuerdo. Dentro de, digamos, de lo prefijado que están estos tipos de juegos, es variado en el hecho de que no simplemente es coger el soldado, disparar, sino que te propone también muchas situaciones en las que te quedas como diciendo, joder, ¿qué ha pasado aquí? Tal, ahora hay que cambiar el comportamiento, y el modo campaña está muy bien. Es variado, muy divertido y que te deja con ganas de más. Me ha gustado mucho la misión esta en la que voy a omitir spoilers, ¿vale? Voy a ir un poco así por encima. La misión en la que tienes que infiltrarte en una aldea talibán para poner rastreadores en los camiones, que es pues totalmente una misión de infiltración. Pegas muy poquitos tiros y más te vale que no te pillen, porque está petado de talibanes. Llegas, te cuelas, colocas el rastreador en el camión, sales por patas al siguiente tal, y mientras tienes tu otro colega de equipo que está desde lo alto vigilando, mira, avanza ahora y tiene su guardia, para, allí hay dos, un tiro rápido, tal, no sé qué, y te va guiando. Un poco como era la misión aquella del Call of Duty, no me acuerdo, del Modern Warfare, me parece que es la misión del francotirador, en la que uno va mirando y el otro tiene que ir haciendo. Sí, sí, pues, sí. Ese rollo mola un montón, y ya te digo que es muy entretenido, y es al fin y al cabo de lo que se trata, de pasarte un buen rato. Sí, que lo mismo tiene esa fase que has comentado, que luego vas en un helicóptero y te tienes que cargar unos morteros que hay en las montañas y tal, y al contrapunto de pasar de, digamos, de la infiltración a la acción más pura, y es lo que engancha del modo de campaña, que aun siendo corto, es muy intenso y digamos muy entretenido. Bueno, y en cuanto al online, ¿tú qué le has dado o no has jugado? El online lo he probado poquito, porque no me ha dado tiempo, pero vamos, básicamente lo mismo que en otros juegos de este tipo, y ya te digo, soporta hasta 24 jugadores simultáneos, y tampoco más allá de lo que estén ofreciendo otras propuestas del corte similar. A mí llama mucha atención el tema de que está hecho por dos estudios diferentes. He oído auténticas maravillas del modo online de Medal of Honor, que si está muy bien, que si los modos de juego, que si está a caballo entre lo de ir a saco rollo Call of Duty y lo de ir rollo táctico, bueno, no táctico, ir rollo por equipos de los Battlefield más tradicionales, que si hay una mezcla que está muy bien conseguida y tal. Pero como realmente no he jugado, solo lo que me han contado, no puedo decir mucho más. Sí, lo que resulta así un poco chocante es que el modo campaña tiene un motor que utiliza el Unreal Engine, y el modo multijugador utiliza el motor, el Frostbite, que es de la gente de dice de Battlefield. Entonces, sí, eso de Battlefield. Se ha querido diferenciar, digamos, el un estudio que se encargue del modo campaña, y vamos a dejar a, digamos, a los expertos que controlan del modo online a que hagan ellos su versión del online de Medal of Honor. Pero ya te digo que es muy similar a lo que ofrecen otros juegos, que no es nada malo, pero sí se podían haber mojado un poquito más en ofrecer algún tipo de novedad en el tema del online. Bueno, yo, como decía antes, como al online no he jugado, no voy a comentar, pero ahora sí ya os digo que no me veréis a mí en el modo online de un juego de estos, porque para que me maten a las 3 segundos de salir y respawnear delante de un tío que me vuelve a matar, no, paso. No, yo también tengo que reconocer que yo soy muy, muy paquete en los FPS en modo online, y prefiero siempre el modo campaña, que me resultaba más interesante. Yo solico, si me matan, repito hasta que termine y ya está. Un juego que no es un juego de 10, que tiene sus fallos, pero que es una propuesta que para la gente que le guste este tipo de juegos se lo va a pasar muy bien. Totalmente de acuerdo. No pretende ser un Call of Duty killer, que dirían, pero vamos, está ahí al mismo nivel prácticamente. Yo, de hecho, estoy jugando a los dos al mismo tiempo y no sabría decirte con cuál quedarme. Los dos me gustan por igual, los me parecen apuestas muy, muy correctas. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hoy, como dijimos, no teníamos cine de Wario, pero en su lugar tenemos una serie que a muchos de los integrantes de Fase 1 nos gustó muchísimo, que es Cowboy Bebop, una serie de 1998 de animación japonesa, que son 26 capítulos y una película tiene, y que, a diferencia de cine de Wario, os aconsejamos que sí que la veáis, y vamos a contaros de qué va, pero sin destriparosla ni hacer nada que no debamos. Así que, pues sí, porque esto sí que es buena. Pues cuando queráis empezamos. Bueno, pues voy a ir yo un poquito por encima, así contando un poquillo a rasgos generales, pues de qué va la serie y los puntos más interesantes, y luego ya, pues si queréis, vamos profundizando. Para empezar, ¿qué tipo de serie es? Pues bueno, catalogar esta serie es complicado, la verdad, porque toca muchos palos y tiene una temática que está un poco abierta y tal. Entonces, ellos, en Shinichiro Watanabe, que es el director, la cataloga pues como una space opera con drama, tal, acción, ciencia ficción, romance, pero ya os digo que es muy difícil catalogar la serie. Como os decía, está dirigida por Shinichiro Watanabe, que ha hecho otras cosas pues como Macross Plus o Samurai Champloo. La banda sonora de la serie, que es una pasada y merece la pena que la escuchéis, corre a cargo de Yoko Kanno, que es también responsable de otras series, de las bandas sonoras de otras series como World Rain o como Scalfone también. Y la mayoría de estos temas de la banda sonora están tocados, están interpretados por una formación que se estableció, digamos, casi exclusivamente para el tema de la serie, que son los Seatbelts, pues que está formada por gente pues de casi todas las partes del planeta. De hecho, os recomiendo que echéis un vistazo a que busquéis en internet y que echéis un ojo, porque es muy curiosa esta formación, la cantidad de integrantes que tiene y cómo la riqueza que tiene en cuanto a géneros de música y tal. No, y Yoko Kanno, yo creo que está muy bien escogida esta mujer que se encarga de la música, porque de hecho la música es muy importante en Cowboy Bebop. De hecho, el bebop es un tipo de jazz, que es exactamente lo que toca jazz. Me decía, bebop es jazz, pero tocaba toda hostia, ¿no? Exactamente. Pero que no sé si eso es exactamente o no, pero sí, es que eso, la serie eso es una parte muy importante de la serie. La música apoya muy bien, complementa la acción, tiene temas movidos, temas tristes. Y está Yoko Kanno, a mí, tanto en Wolf Rain como en Macross, como en Ghost in the Shell Standalone Complex, me encanta la música que pones. Es muy curioso, además, que hayan elegido a Yoko Kanno, porque en una entrevista que viene en la última edición que han sacado de Cowboy Bebop, que es un cofre con 6 discos y tal, el último disco tiene entrevistas y tal muy interesantes, en una de ellas es a Yoko Kanno, y ella misma afirma que no le gusta el jazz, que pues menos mal, digo yo, que no le gusta el jazz, porque si le llega a gustar, menuda banda sonora hubiese sacado aquí la amiga. Y bueno, continuando un poco con la serie, ¿de qué va? Bueno, la gente se preguntará, bueno, sí, están muy bien todos estos datos, pero ¿de qué coño va la serie, no? Pues bueno, os pongo un poquito en antecedentes. Corre el año 2071, ¿vale? Ha habido un accidente, digamos, que ha ha causado que la Tierra esté inhabitable, la gente, la poca gente que queda en la Tierra vive bajo tierra, vive pues eso, bajo tierra, vaya, no voy a profundizar mucho más para no destripar. Sí, pero no todo ese mismo año, digamos que estamos en un futuro donde todo eso que estás contando ya ha pasado. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues hay colonias de humanos que viven en otros planetas, en lunas de otros planetas, un poco pues donde se puede habitar, pues la humanidad ha ido emigrando, ¿no? Entonces el leitmotiv principal de la serie son cazarrecompensas espaciales, ¿vale? Son un grupo de, empiezan siendo dos, Spike y Jet, son los dos personajes principales, luego el grupo se va ampliando y tal, y bueno, pues son cazarrecompensas, van, pues como el nombre dice, cazando recompensas. Es un poco la trama principal, luego todo esto se complica evidentemente mucho más, se va profundizando en los personajes, en la trama, en la historia de cada uno por separado. Es uno de los puntos fuertes, de hecho, todo el pasado que tienen los personajes, toda la profundidad de estos personajes. Digamos que no es la típica serie en la que son chavales que son súper planos y es el típico estereotipo de héroe encasillado. Aquí ya son personajes que están creciditos, son mayores, tienen su pasado y tal, y todo esto se va desvelando a medida que va avanzando la serie, y la verdad es que es muy interesante. Volviendo al tema de los personajes, me encanta el canal de televisión para cazar recompensas, es brutal. Venga, por Atetuda y el... El Negraco sale en un capítulo aparte, por ahí, el hombre. Sí, es una idea bastante original, o sea, es un canal de televisión solo para recompensas que está 24 horas los tíos ahí dando por saco y diciendo, por este criminal se ofrece no sé cuántos cosmopavos, unos gratos, sí, créditos. Es como un teletienda, pero con malos. Pero con malos, sí, exacto. Sí. Y van todos los cazarrecompensas allí a saco a por ellos. O sea, hay algún episodio en el que hacen coñas acerca de lo ridícula que es la recompensa por algunos, sí, de ellos. Venga, Dani, por 20 fulanitos, ¿cómo se llama el programa de televisión? No mires la Wikipedia, mírale qué cabrón. No estoy mirando nada, tío, me rindo. Venga, Big Shot. Big Shot. Big Shot. ¿Seguro? Seguro, hombre, y tanto. Vale, vale. Vale, bueno, continúo con los personajes. Como comentaba, no, antes... decir una cosa, antes, que esta gente es cazarrecompensas, no... Igual la gente se hace una idea de que es una serie pues como de policías intergalácticos, tal, nada más lejos de realidad. No son policías, son cazarrecompensas. Digamos, como en lo que sea en el oeste, pues trasladado al espacio. Y eso, no es una serie de naves que disparan y de... No, tal, sí, es que básicamente es un western, vaya. Es un western espacial, sí, efectivamente. Con muchos toques de humor, con muchos toques de cine negro también. Exactamente, eso voy a decir yo. Claro. Una un poco de todos, es una serie que yo no la clasificaría de una forma. Claro. No me gustan los western, pues no la voy a ver. No me gusta la ciencia ficción, no la voy a ver, pues no. Mírala porque sí que me... Es que es lo que decía yo al principio. Principio, que es muy difícil clasificar la serie, porque sí toca un poco de comedia, toca un poco de romance, toca un poco de space opera, western espacial, en fin, es un popurrí ahí extraño que es inclasificable. Dices, no es una serie de naves espaciales, pero tiene persecuciones de naves espaciales en las que se fríen a tiros, pues como puede ser Macross, por ejemplo, tiene persecuciones a pie, pues malo contra bueno, pues como cualquier otra película de acción de hoy en día. Tiene un capítulo o dos concretos centrados en la historia de Jet, de cuando era policía, que es como ver una película tipo Dick Tracy. En fin, es muy difícil clasificar la serie. Bueno, y también eso, decir que no es una serie excesivamente violenta, ni sale sangre a botones, ni nada, que es para todos los públicos y que eso, que eso es muy recomendable, o sea, tanto por argumento como por técnicamente y todo, o sea, yo me parece muy, muy recomendable. Bueno, y continuando con el tema de... Ay, perdona, Héctor, dale. No, es que ha dicho que es muy recomendable y no hay mucho... Hombre, no hay mucho gore, pero tampoco es para todos los públicos, ¿eh? Bueno, tiene algunos capítulos que a lo mejor son un poco más... Sí. Así, pero bueno... Sí, pero tampoco está en la moda del gore. Sí, no es una serie violenta. Yo creo que no. Y bueno, volviendo al tema de los personajes, ya he comentado a Spike y Jet, que son, digamos, los dos personajes principales que te presentan en el primer capítulo, pero la tripulación de la V-Boat, de la nave de Jet, va creciendo a medida que avanza la serie. De hecho, en los tres primeros capítulos ya tenemos a Ain, que es el perro, que, bueno, no os voy a contar para no destripar, pero es un perro que recogen, que encuentran, digamos, ¿vale? Faye Valentine, que es una chica, una joven que tiene una jodida adicción al juego que no puede con ella, aparece en el capítulo 3, y luego más adelante se une a la tripulación una niña pequeña, Ed, que es, digamos, la hacker de la nave. Así, sin profundizar mucho en los personajes, más que nada pues para no destripar las tramas y tal, que es donde está realmente la gracia, como decía antes, la profundidad de los personajes. Dos datos curiosos sobre Spike. La primera, que su diseño está inspirado en Lupin III, pero de todas. Uy, si solo fuese Spike, sí. Lo que está inspirado en Lupin. Yo he visto más personajes de Lupin ahí metidos también. Sí, también, por supuesto, pero vamos, lo de Spike ya es descarado. Y que su estilo de lucha es el Jeet Kune Do, el de Bruce Lee. Efectivamente. O sea, de hecho, escucharéis frases... Sí, frases como... Sí, lo dice en un episodio. Exacto, lo dice, en uno de los episodios lo dice. Tiene que ser fluido como el agua. Se lo dice a un chaval. Era por ahí uno de los primeros episodios. Uh-huh. Y este Spike también, aparte de gráficamente, aparte del diseño del personaje, la voz os sonará mucho, y diréis, coño, el primer capítulo cuando empieza a hablar diréis, ¿cómo suena esta voz? Pues sí, es Joan Pera, en español el doblador, que es la voz de Woody Allen. ¿Ves? Yo como la serie me la veo siempre en japonés, ahí no, hasta ahí no llego. Sí es cierto que dentro de la media de calidad de series españolas, que los doblajes respecto a los japoneses suelen ser bastante reguleros, en concreto Cowboy Bebop, el doblaje al castellano es muy bueno y muy recomendable. Bueno, y en cuanto a la obra, pues aparte de lo que hemos comentado, de los 26 capítulos que componen la serie, Cowboy Bebop cuenta con una película, Knockin' on Heaven's Door, del 2001, que realmente es como un capítulo un poco más largo, es un capítulo de 2 horas peladas, más o menos, que está situado casi hacia el final de la serie, y pues, bueno, tiene una trama cerrada, digamos, que cubre la película y ya está, no conecta, no deja nada abierto para la serie, engancha con la serie como hacen otras películas y tal, o sea, es como un capítulo largo, vamos, básicamente. Están personajes de la serie secundarios incluso también. Claro, efectivamente. Técnicamente me parece soberbia esa película, sí, y la recomiendo ver incluso antes de la serie, porque no sé si me gusta la serie, pues mírate la película, ya verás cómo te gusta la película, porque es una pasada. Yo fui como lo hice yo vi primero la película y luego la serie. Muy recomendable, de hecho la calidad de la película está muy por encima de la media de la serie. Existe lo que hay capítulos en la serie, capítulos puntuales que están muy bien dibujados, un poco por encima de lo que es el resto de la serie, pero en concreto la película, tanto a nivel de animación como a nivel de dibujo, la calidad es impresionante. La banda sonora de la película, también a cargo de Yoko Kanno, es una auténtica maravilla. Además, digamos, se aleja un poquito de lo que es la tónica de la serie, que es más rollo jazz, más funk a veces. Digamos que la banda sonora de la película va un poquito más quizás al blues o a otro tipo de música un poco distinta. De hecho, la propia Yoko Kanno, en la entrevista que yo comentaba antes, reconocía que para la película quiso hacer algo totalmente distinto y lo consiguió, vaya. Y bueno, más o menos para ir resumiendo un poco, ¿no? Pues digamos que Cowboy Bebop, digamos que lo recomendamos nosotros porque es una serie, ¿no? Esto ya resumiendo ya. Una serie, digamos, que los guiones tienen un altísimo nivel, gran calidad, también una excelente calidad media en la animación a lo largo de la serie, también sobre todo la película, una banda sonora excelente y personajes que, lejos de ser planos, tienen, digamos, una historia bastante compleja. Digamos, puntuación, yo le doy un 10. Pero vamos, un 11 sobre 10. Bueno, comentar también que en cuanto a la obra, hay, así muy rápidamente, hay dos mangas diferentes, dirigidos, o sea, escritos, perdón, y dibujados por dos personas distintas. Quiere decir que son dos mangas totalmente distintos. Uno sigue un poco lo que es la trama del anime, el otro va un poco más por libre. La verdad es que ninguno de los dos son especialmente buenos, pero bueno, están ahí. Y luego también hay dos juegos, uno para la Play 1, que es un shooter tridimensional en el que manejas la nave de Spike, la Swordfish, y es bastante malo, la verdad. Es un juego bastante del montón. De hecho, como shooter ni siquiera es bueno. Yo sé que ahora Dani se está rateando de los pelos porque le encantan los shooters, pero en fin, o sea, no merece la pena nada este juego. Y el otro es salió en 1998, el que voy a comentar ahora, el de PlayStation 2, salió en el 2005. Es una aventura, ¿vale?, que sigue la trama del anime, y este sí que está bastante bien porque realmente es jugar a lo que has visto en el anime y tiene más modos de juego que solo el shooter. Está mucho mejor. Ambos los dos en japonés, ¿no, David? Están Me parece que, bueno, del primero no te hace falta que esté en ningún idioma porque es súper lineal, o sea, es pegar tiros y ya está. El segundo, me gusta saber a quién disparo. El segundo, joder, no me acuerdo. Yo juraría que está en inglés porque yo recuerdo haber jugado. ¿Sí? Vale, o es posible que la sea una traducción por fans, a lo mejor. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo, me has pillado. Desde luego los juegos no han salido de Japón, eso seguro. El PS2 no lo conocía, pues igual le echaré un vistazo, si no. Mm. Vale. Y bueno, esto es un poco, pues así a grandes rasgos, resumiendo, como decía Héctor, Cowboy Bebop. Se podría profundizar hasta el infinito, o sea, en la serie, en los personajes, en la música, en la trama, en los mil detalles que hay por toda la serie, que no son pocos, pero bueno, daría para 2 o 3 programas más. Yo destacaría sobre todo la historia de Faye, los episodios que cuenta la historia de Faye, que no voy a entrar en detalles, evidentemente, porque quiero que la gente vea esta serie. En serio, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna serie de anime que hayáis visto, os lo puedo asegurar. O sea, olvidaos de bragas y tetas gratuitas, olvidaos de tramas planas, olvidaos de personajes planos, olvidaos de estereotipos varios. Exacto, olvidaos de diatribas de en plan yo la tengo más gorda, en plan Dragon Ball y sucedáneos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con nada de eso. Y yo creo que eso es precisamente lo que hace una de las mejores series de anime que se han hecho nunca, si no la mejor. Y aparte de la parte de la historia de Fake, a mí me encanta, la verdad. Porque es un poco, digamos que hay cierta serie americana de humor, serie de animación americana de humor que con la que hay ciertos paralelismos, aunque claro, la historia está llevada de una forma bastante distinta. Y luego también hay, dentro de los capítulos autoconclusivos, que dentro de la serie son muchos, eso no quiere decir que no quiere decir en absoluto que sean puro relleno ni que sean malos, los hay realmente cojonudos. De hecho, yo no recuerdo ninguno que sea malo. A mí me encanta uno, se llama Pierrot Le Fou, que además el malo de turno de este episodio tiene un diseño bastante curioso. Yo creo haberlo visto en algún otro juego, en algún otro anime o algo así, un diseño muy similar. Recuerda un poco a los malos malotes de One Piece, por ejemplo, pues bastante estrafalario y bastante histriónico, la forma de hablar que tiene, la forma de moverse que tiene. Y esos toques medio surrealistas que tiene ese episodio, que yo creo que cambia por completo, rompe por completo un poco la estética de la serie, pero aún así no desentona del todo. Me gustó mucho en todos sentidos, la forma en que eso y la forma en que acaba me pareció brutal. Y no sé qué más podría decir de esta serie, que la he visto ya un par de veces, una vez doblada, otra vez en japonés con subtítulos, y la verdad es que me encanta. Lo que decís, el doblaje es buenísimo, o sea, quien quiera verla doblada, quien no le apetezca leer subtítulos, pues mira, yo creo que hace bien viendo la doblada, porque yo creo que es un grandísimo doblaje. Y yo también podría estar ahora hablando de esta serie, pero yo creo que con Doom ya me he despachado bastante. No, sí, es lo que decías, de verla varias veces, incluso porque cuanto la ves una segunda vez, te enteras de más cosas y ves detallitos que igual no te habías fijado antes, como, no sé, como decía David antes, unas curiosidades que tiene por ahí apuntadas. Y ese capítulo que decía Dani, yo también tengo un capítulo que me gustaba mucho, que es de relleno, por así decirlo, autoconclusivo, no afecta para nada la trama, que es una especie como de película de Alien, el octavo pasajero, pero trasladada a esta serie, ¿sabes? Y es la de... Sí, sí, la de Toys in the Attic. Correcto, ese episodio es brutal también, en serio. Es muy divertido y dices, joder, en plan, no pega en la serie, pues hacen que pegue. Es un niño... Sabiéndolo, sí, porque siendo una serie un poquito más seria, un poquito más... con un tono un poco más serio, no vas a ver esas chicas con orejas de zorro, ni se les cambian las caras, ni nada. Siempre tienen una especie como de aspectos muy, muy serio todos. En plan, bueno, ¿no? Sí. Ese capítulo es genial, de un detalle muy divertido cuando Spike se enciende el cigarro con el lanzallamas. Hay gente que no ha llegado a ese punto. Es un capítulo autoconclusivo que no tiene nada de interés para la trama. De hecho, vale, no tiene interés para la trama, pero coño, tampoco me lo destripes, cabrón. Vale. No digo más nada. Hay otro capítulo muy, muy divertido de estos autoconclusivos, que es que, bueno, pues por una cuestión de la historia, que esto sí que es un detalle delicado, reciben un vídeo, una cinta de vídeo magnética, ¿vale? Los protagonistas. Claro, en la época en la que se desarrolla la serie, una cinta de vídeo magnética. O sea, es como ahora una cinta de vídeo magnética. Además, sí. Un beta. O sea, un vídeo beta. Me has pisado parte de lo que iba a decir, maricón. Se vuelven gilipollas buscando un puto vídeo beta por todo el sistema planetario. No, es que es mejor, porque se vuelven locos buscando un vídeo VHS. Cuando encuentran el vídeo, necesitan una tele. Y cuando tienen el tele y el vídeo, se dan cuenta que la cinta es beta y el vídeo es VHS. Y tienen que volver al puto museo donde habían cogido el vídeo VHS a buscar un vídeo beta. Ese capítulo además, tiene cojones que se lo diga eso la niña, porque Ed es una niña. A ver si nos queda claro de una puta vez. Llega la niña y dice, oye, que esto es un beta. Perdón, que esto es un VHS, tendríais que haber comprado un beta. Y bueno, para comentar, y yo creo que para finalizar ya, que nos están mirando mal por aquí, los temas de las curiosidades, como decía antes Altamayer, que he ido recopilando, bueno, decir que este fin de semana me he visto la serie otra vez entera y ya van perdido la cuenta. He ido apuntando cositas, que algunas que ya sabía, otras que he ido viendo y tal. Por ejemplo, un detalle que sigue es Vox Populi, que es el, por ejemplo, los nombres de los episodios, de las sesiones, como lo llaman en la serie, son o directamente nombres de canciones conocidas o son variaciones de los nombres. Por ejemplo, el capítulo 3, Honky Tonk Woman, pues es el nombre de la canción de los Rolling Stones, y así con los 26, ¿vale? En el capítulo que comentábamos antes, el de Toys in the Attic, bueno, pues es un guiño descarado a Alien, ¿vale? Ya lo hemos comentado. En el capítulo 15, My Funny Valentine, se ve el coche de Lupin III. De hecho, comentábamos antes que la serie bebe directamente de Lupin en el diseño del Spike y en muchas otras cosas, pues y en muchísimas otras cosas. Otro detalle un poco quizá de trama, pero bueno, Faye, la cápsula donde la encuentran, y no voy a decir más, tiene un código escrito, unas siglas en esa cápsula, es el mismo código que tiene una de las naves Enterprise en la serie Star Trek. Bueno, y así pues infinidad. Un detalle de la película, por ejemplo, el nombre de la película, Knocking on Heaven's Door, está basado en un tema de Bob Dylan, pero es que asimismo Vincent, el malo de esa película, también está basado en el personaje de Bob Dylan. Y bueno, podría pasarme una hora con detalles de estos, pero no voy a decir ya nada más. Ni falta que hace, lo mejor es que la gente vea la serie. Exacto. No sé si Javi quería decir alguna cosa más o no. Sí, bueno, algún detalle de estos que no vienen en internet, que se os ha pasado por alto, los que hay que ver cuando ves la serie, señor Castaño, ya estamos ahí. En Wikipedia. Que lo que más me deja con el culo torcido a mí de esta serie es que deja, o sea, se ve las direcciones web en los anuncios de la tele y eso. Que es la única, que de, única serie antigua, porque es del año 96-98, entonces de aquella no se estilaba mucho que todas las empresas tuvieran su página web y que después de cada anuncio te dijeran la página web tal. Bueno, pues en esta ya se imaginaban, por así decirlo, que en el futuro cada anuncio, cada compañía, cada tal, iba a tener su página web, y a mí eso me hacía mucha gracia. Es más, en casi siempre que se ve la pantalla del ordenador de Ed, o están viendo algo en alguno de las pantallas de los ordenadores que tienen, en las esquinitas de las pantallas se ven textos o fragmentos de código que es HTML del de aquella época, con el public doctype, no sé qué, no sé cuántos. Sí, así que sí, eso es un bug, ¿no? Ya puesto, ¿no? No, el ordenador es una pantalla de cristal con un teclado de mierda, que es el ordenador. Sí, que recuerda mucho a los ordenadores de Brasil, la película de Terry Gilliam. Sí. Y Ed los puede llevar en la cabeza, ¿no?, sin que se le caigan. ala, chúpate, bueno, esa, Javi. Y nada, que merece la pena verla desde lejos. O sea, no en vano, en IMDb creo que es la mejor puntuada de series de anime. O sea, se supone que por la propia audiencia es los que más la puntúan. Y yo la he visto varias veces, porque la empecé a ver en, creo que era en Boop, el canal, que la daban a la hora de cenar. Y claro, pues todas las veces que la daban era lo que se veía en mi casa. Mis padres, como lo veían un poco serio, pues no decían, bueno, dibujos, pero bueno, tira serio, pues no molesta. Y sí, se puede decir que tanto mis padres como yo hemos visto Cowboy Bebop lo menos 3 veces. Así a pelo. Y que sí, también coincido con Dani en que el mejor capítulo, uno de los capítulos más buenos es el de Pierre Lefou. Y la banda sonora buenísima, sobre todo en el capítulo de cierta despedida que hay, te pone los pelos de punta. Respecto a eso, yo he de decir que con esta serie es con la única serie de anime, y repito, la única serie de anime con la que he llorado en el final, y 3 capítulos antes del final empiezas ya con la lagrimita. ¿Tuviste Wolfram también o no? Sí, la tengo en DVD también. Es de piedra entonces, cabrón, vale. Bueno, es jodido, pero no tanto. No sé por qué yo con Cowboy vale. Tengo esa afinidad ahí. Además que no te pone triste por dramático, yo creo, porque no hay este excesivo dramatismo, pero... No, para nada. Pero la ambientación, la música, la expresividad que tiene cada personaje, la situación, los personajes, la historia, todo. Y lo que has ido sabiendo de ellos, porque te... No sé... Es muy inmersivo el argumento y su trasfondo en general, el trasfondo de cada personaje. Y que le coges cariño a todos los personajes. Sí, pues los ves desayunar, comer, acostarse, los ves en plan un poquito, no los ves solamente por la calle pegando tiros, los ves el día a día y cómo están haciendo sus cosas ahí y tal. Sí, sí. A veces es verdad que la Fox no la destroza. Había rumores de una película así hace tiempo, pero no, nunca llegaron a... Hace años que hay esos rumores y afortunadamente nunca se han confirmado. Sí, y es que el propio Shinichiro Watanabe en su día le preguntaron por si iba a hacer una continuación de la serie y dijo rotundamente que no. Bueno, fue como ya veremos, pero ya le han preguntado varias veces y es que no, o sea, la serie se acabó, es lo que es la historia que es y punto. Cualquier cosa que intenten extender de la serie sería cagarla, estrepitosamente. Entonces, que la dejen como está, que está de puta madre. Bueno, nos despedimos ya, ¿no? Ok. Venga, chao. Hasta luego. Mira, es que voy a colgar y que os den por culo, me entiendo ya para comer. Venga, vamos, ya, está a punto ya.